nos fuimos, pero ahora volvimos. Nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos, ahora volvimos. Claro. Sí, porque la gente que está ahí, vos que estás del otro lado escuchando este programa, decís, y loco, Nerd Profa es el podcast, hace 10.000 años que no aparecen, pero nosotros estuvimos acá. Más de una vez. Claro, porque decir que no estuvimos es como decir una verdad a medias, porque estuvimos pero no llegamos. Eso fue lo que... No llegamos a la gente, pero claro, estuvimos. El primer paso, que es juntarse y grabar el programa, estuvo bien. Lo que falló fue la segunda mitad, que es cuando ese programa finalmente llega a la gente. Exacto. Sí, esto es Nerd Profa, es el podcast. Hoy, Peter, rompemos la maldición porque... Hoy se rompe. Hoy volvemos. Estuvimos acá grabando. Grabamos tres programas. Que no salieron. Por problemas técnicos de la 100% grabación. 100% técnicos, sincero. Claro, que se grabó mal el sonido. Bueno, ya cambiamos todo. Cambiamos los programas. Cambiamos todo. Si ahora estamos acá, vamos a hacer este programa que va a ser tipo un programa Frankenstein. Porque vamos a unir todo de los programas anteriores que la gente no escuchó. Cosas que pasaron hace ya como un mes. Claro. Programas que desaparecieron en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, diría el rubio de Blade Runner. Que hoy vamos a estar hablando de Blade Runner, justamente. El rubio de Blade Runner. Claro. Muy buen personaje, el rubio de Blade Runner, sí. A mí me encanta. El villano, como villano, pero que es bueno. Se estrenó Blade Runner 2. Blade Runner 2049. Es muy feo el nombre, ya de por sí. Es muy feo. Que se llame 2049. Espantoso. Ponele 2, capítulo 2, volumen 2, lo que quieras, pero no le ponga 2049. Fantoso. Aparte, como es algo muy de las modas de ahora, ¿viste? De ponerla así tipo viral, ¿entendés? Blade Runner, viral o cosas así. Que después en 10 años quedas como un boludo. Exacto. Y si la gente se va a olvidar. Sí, parece que es olvidable. Vamos a estar hablando también de It. La gran It. Ya todo el mundo vio a esta altura It. No hay que decir nada, pero todo el mundo vio. Vamos a estar hablando de lo que la gente quiere saber. Que es lo que pasó con Andrés Muschietti, mi amigo. Amigo Andrés personal Muschietti. De Harry. Claro. Yo lo entrevisté, fui a tomar unos tragos con él, charlamos, nos reímos, me firmó cosas. Tenemos una gran amistad ahora con Andrés Muschietti. Y vamos a estar hablando un poquito de la película, porque a esta altura ya todo el mundo vio Blade Runner. Pero vamos a hablar de lo que la gente quiere saber, que es qué onda Andy Muschietti, qué onda las mujeres de Andy Muschietti. Las mujeres de Andy Muschietti. Sí, es copado, es millonario, no es millonario. Es millonario. Sí, eso es lo que la gente quiere saber. Tenemos muchísimas cosas, tenemos cine coreano. Festival Coreano de Cine que nos invitaron hace ya décadas atrás. Décadas atrás. Claro, que estuvimos ahí viendo películas coreanas. Tenemos cine japonés. No, tenemos cine chino. Además de cine de coreano, tenemos cine chino. Tenemos cine japonés que es anime. Fui a ver una película de anime al cine. Viste que ya lo comentamos esto, que hay como varias películas que de anime que hay una productora que las está trayendo a Argentina y las pasan en los Cinemark. ¿Cuál habías visto? Había visto ya, este año yo vi dos. La de la mina, ¿cómo se llama? Ghost in the Shell. Vi Ghost in the Shell. La del anime, que antes de que saliera la live action, esa horrible, que yo no la vi, pero debe ser horrible, con Scarlett Johansson, vi en el cine Ghost in the Shell. Y después vi Una voz silenciosa, que es de esta onda, que creo que es del mismo director de Your Name, que Your Name es una de mis 10 películas preferidas del año 2016. Makoto Shinkai. Ese, es del mismo director. ¿Sabes qué? Creo que no. No es del mismo director, pero son muy parecidas. Tienen un tono muy parecido. Vamos a estar fijándonos después quién es el director. Y la que yo vi ahora es Your Name. Finalmente llegó Your Name a Argentina en el cine y la fui a ver. Y nada, bien, vamos a estar comentándola. A mí ya me había encantado, ya la había visto el año pasado y la puse en la lista de las 10 mejores películas del 2016. Lo recuerdo. Sí. Me gusta esto de ver anime en el cine, pero son muy caras las entradas. 225 pesos para ver una película de anime. Es como es más cara que la entrada común, digamos. Wow. Que el 2D común. Muy caro. Sí. Demasiado caro. Demasiado caro. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos mucho cine, tenemos series, tenemos de todo. Muchas películas del 70 que vi, impresionantes. Vos tenés Cronenberg, vamos a hacer una sección especial de Cronenberg. Pero bueno, ¿qué contás vos, Peter? ¿Arrancaste tu ciclo de cine? Arranqué mi ciclo de cine, que fue el viernes 13 de octubre. Sí. Presentamos Blue Velvet de David Lynch. Fue todo un mini éxito, fue un montón de gente, por suerte, y la pasamos muy bien. Tienen que venir. Fueron como 40 personas. Fueron 40 personas, clavadas. Y pasaron, claro, Blue Velvet. Pasamos Blue Velvet. Te agarraste de la... De la fiebre de David de Lynch. Fiebre había Lynch. Que aprovecharse de eso. Te aprovechaste de eso. De la gente que no entró en el Gaumont, ¿sabes qué fuiste? No, en el Malva. En el Malva. Sí. En el Malva. La gente estaba muy cebada, la verdad. Ver a casi 40 personas sentadas viendo una película. Claro, patio, aire libre, noche. Patio, aire libre, sí, cerveza. Mujeres, cerveza. Película. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? 20 pesos de entrada. La otra vez comentábamos en uno de los tantos programas que no salió al aire, que tenemos ganas de hacer uno en Capital. Hay que hacer uno acá. Hacer uno en Capi ya. Hay que buscar un lugar, tipo, nosotros queremos saber que vos, que estás del otro lado escuchando este programa, si vas a venir. Tenés que venir, ¿cómo no vas a venir? Si vivís en Buenos Aires, y más específicamente si vivís en Capital, ¿cómo no vas a venir a ver una película con Peter y con Harry? Hay que buscar un buen lugar que sea tipo microcentro, Palermo, una zona de fácil acceso, digamos. Exacto. Y pasamos la película que nosotros querramos. La que queramos. ¿Viste? Un lindo Blu-ray. Un lindo Blu-ray que se vea, un 1080, si es un 4K mejor, pero ya como un 1080 estamos y podemos pasar, no sé, Suspiria, Blue Velvet. La que sea. Un ciclo de cine, estaría bueno. Estaría re bueno. Un viernes a la medianoche. Hermoso. Un viernes a la medianoche está bueno, ¿no? Cómo pasarla mal, ¿no? Claro. Y que no importa si van 10 personas, si van 15. La cuestión es que... Acá en Buenos Aires se hacía el ciclo este que... se menciona un poco por arriba, creo, en el documental de Calori. Sí. Un importante preestreno. Que en esa época se hacían unas funciones privadas en un lugar así returbio que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. Sé que lo hacían en el que está pasando el obelisco Corrientes. En el centro, sí. En el centro, no me acuerdo sí, el nombre. Sí, sí, sí. El que ahora es el cine de la UBA. Y pasaban así cualquier cosa, funciones medianoche. Iban los cinéfilos, iban, bueno, Cuchevasque, iban toda la... La camada de cinéfila que en aquella época eran jóvenes, ¿viste? Tendrían capaz 20 años y que iban ahí a ver peli. Está bueno, tiene que volver eso. Sí, tiene que volver. Sí, a mí me sorprendió que vayan 40 personas, se sienten ahí, salgan de su casa, de su comodidad. ¿Aplaudieron al final? Obviamente. Aplaudieron. Fue honesto, por lo que me dijeron, ¿fue honesto? Sí, fue honesto. El aplauso fue honesto. La pasaron bien. Aparte, alta película. No puede salir mal. No puede salir mal. Sin duda no puede ser. ¿Se escuchaba lindo? Sí, se escuchaba hermoso. ¿Con el sonido cómo hicieron? Consola y dos parlantes bastante grandes. Y yo lo que siempre quise saber es cómo hacen para tipo que la película arranque de una sin tener que pasar primero por, digamos, el escritorio. O sea, si tenés un cine, obviamente es fácil porque los proyectores esos cuestan bocha guita y te lo hacen. Pero hacerlo vos en tu casa, ¿cómo haces para no tener que decir, bueno, vamos a ver la peli y poner, vamos a hacer doble clic arriba del chivo, vamos a poner al subtítulo? Pusimos pantalla partida. Antes de pasar la peli pasamos unos temas con una proyección, pasamos de Night Living Dead y pasamos tema de los Clash. Sí. Cuando terminó eso, más la gente más o menos asumió que se tenía que sentar. Sí. Se sentó, doble pantalla, la cliqueamos y la mandamos. Y arrancó así bien. Sí, arrancó, o sea, ahí, ¿no? Con... Perfecto. Perfecto. Eso es lo que quería saber. Pantalla partida, claro, pantalla partida del proyector. Si no, se te ve el YouTube ahí. Claro, claro, eso es lo que yo no quería. Bueno, bien, vamos a hacerlo bien y si la gente se copa, si ustedes se copan que están ahí del otro lado, déjenos en los comentarios. Sí, por favor. ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar, como siempre, en nuestro canal de YouTube que se llama NerdProfes, el podcast. También desde la aplicación de Evox. Sí, ahí subimos todos nuestros programas, es tipo Spotify. Podés escucharlo sin gastar internet en la calle, porque vos te lo bajás primero. Como el Spotify. Claro, como los temas de Spotify. Y también hoy vamos a empezar a subirlos a archive.org, que está muy bueno porque podés escuchar y descargar también a tu teléfono el archivo. Ya estamos hablando del archivo MP3 descargado a tu teléfono, haciendo nada más un clic y no tenés que poner programa. Es como muy limpia la página esa de archive.org. Vos entras, te aparece play o descargar. Vos elegís. Facilísimo. ¿Viste? Así que, bueno, ¿qué más? A ver, contate algo, Peter. ¿Qué estuvo pasando? Aparte de... Tanto tiempo. Es que tanto tiempo. Tantas cosas. Yo me olvido lo que hago a la otra semana. Sí. Estamos muy complicados nosotros. ¿Qué hice, man? ¿Qué hice? No, vi muchas películas. Igual esta vez sí vi muchas películas. Hoy tenemos un montonazo de películas. Estoy pensando que si no, no vamos a tener que hacer parte 1 y parte 2 de este programa. Dividirlo en dos programas, 3 horas en total. Hace rato no me sentaba y decir, bueno, vamos a ver películas, pero así. Claro, duro, claro, claro. 3 seguidas. Yo descubrí que puedo ver, yo no lo sabía esto, puedo ver películas bajadas de internet siempre y cuando estén en MP4 o en .mkb, que hoy en día todas las películas vienen en MKB, en la Play 4. Wow. Con un disco rígido. Está muy bueno. Un lujo. Porque yo pongo la película y le pongo el subtítulo con el mismo nombre y me lo levanta la Play 4. Oh, bien ahí. Está bien. Y se ven... Y conseguí un par de páginas de torrents y de cosas así para bajar y que tienen... El buen torrent. El buen, claro, pero en zarpada calidad. Tipo, capaz películas que capaz pesan 10 gigas y que se ven de la hostia, como si un Blu-ray. Yo me bajo todas las pelis en una página que es muy conocida de torrent, se llama ITS, que... Está todo en 1080, hasta creo que hay cosas en 4K. Se ve increíble. Claro. Y después el tema del subtítulo, bueno, se va arreglando. Así que también empecé a ver muchas cosas bajadas, porque yo no veía mucho bajado. Veía Blu-ray o Netflix o esas alternativas. Ahora empecé a ver mucho bajado porque, claro, tengo el disco rígido, lo pongo en la tele y se ve en la tele, boludo. En la tele gigante, está perfecto. Genial. Acomodé todas mis películas. Sí, acá las, cuando apenas llegué las la gente viendo. Esto no lo sabe. Yo tengo muchas, o sea, tengo bastantes películas en DVD, bastantes películas en Blu-ray, y las tenía todas muy desordenadas. Y me dije, todo un sentido. Ahora las ordené, ahora tiene un sentido. Acá está, acá 70-80. Y algunas cosas de anime de Estudio Ghibli. Abajo es 90 y algunas del 2000 que están muy buenas. En el dormitorio me dejé todo 2000 choto, lo dejé en el dormitorio. Choto. Que no se vea, digamos, bien oculto. Y este mueble que está acá... Este es el mueble de la muerte. Este es el mueble de la muerte. Esto es todo terror. Que está muy está bueno acá. Esto. Acá está... Ese es mi orgullo. Que está bueno tener que sea un género. Es decir, ¿sabes sí. qué? Yo quiero tener terror y quiero tener terror. Acá está todo. Está... ¿Querés ver algo? Agarrá lo que quieras. Volvió el buen amigo de Splatterhouse, el gallego. El gallego. Que el otro día lo fui a ver a la casa... Y le digo, ¿vos sos de Barcelona? Me dice, pues no, yo soy de Madrid. Me dice, se enojó. Que la repudrió. Sí, sí, que es muy personaje, es un tipo muy gracioso. Es un viejo, está re loco. Está siempre fumando y tomando birra. Y escuchando, está siempre escuchando al mango, ¿cómo se llama? La banda española de punk. La Polla Records. La Polla Records. Está siempre escuchando La Polla Records, el viejo. Un capo. Tiene un negocio súper turbio en una de las galerías de que hizo en Belgrano. En el barrio de Belgrano, sobre Avenida Cabildo, en la misma galería donde está Electronic Things, que es el lugar donde venden juegos de Play 4, que en esa misma galería está el negocio de Taku. Taku era el japonés que estaba, el chino que estaba en nivel X. El famoso Taku. Que iban a hacer las entrevistas. Es la muerte el negocio de Taku ahora. Está tipo en una esquina, ahí está Taku. Olvidado, ahí vive. Solo, mal iluminado, pobre sucio. Taku. Pobre, y sigue Taku ahí él vendiéndote. Y vende todo muy caro. Taku. O sea, Taku copate. No, porque esa galería está llena de cosas de videojuegos. Está Electronic Things, hay ya, más. Ya tenés Electronic Things, ya estás en sí, el... Electronic Things también es caro. Hay un par más que son más baratas. Y Taku es la más cara de todas. Estás fallando, Taku. En el, bajando el subsuelo, donde están los sex shops, está todo lo turbio. ¿Viste todo que lo turbio. En la galería del subsuelo siempre está todo siempre lo turbio. Está lo turbio. Los cosos de tatuajes. Está Splatterhouse, que es el negocio que ahora es solamente los sábados. Abre los sábados, ponele. Sí, de 1 o 2 a 5 de la tarde, 6 de la tarde, un par de horas. Y que es un antro, un tugurio, que no se puede explicar lo que es. No se puede explicar. Y que está el gallego este, perdón, no es un gallego, es de Madrid, que te vende toda esta cosa de terror. Yo ya no voy más al negocio de él, porque ahora yo sé dónde vive. Entonces yo voy y le caigo directamente a la casa. Vive acá cerca, en 11. Ah, el token, sí. En 11 vive. Le toco el timbre, él baja y le digo, bueno, dame esto. El trance. Y claro, sí, es como ir y me da las películas. Y nada, tiene unas cosas increíbles. Así que estoy muy contento porque me consiguió Rojo Profundo en Blu-ray, me consiguió La Casa al Lado del Cementerio en Blu-ray, que yo vos ya le habías comentado. En el primer podcast. ¿Hace cuánto ya fue el primer podcast? Y hace rato. Wow. Sí, y hoy la vamos a estar comentando de nuevo. Estoy muy contento. Así que organicé mis películas de mi casa y ahora soy feliz. Soy feliz. Porque antes ver algo me costaba mucho encontrarlo. Es verdad eso. Y me terminaba olvidando las cosas que tenía. Ahora ya sé que más o menos acá 70, 80, 90, terror. Está mejor ordenado. Está todo acá. Estamos adentro del Mundial ya. ¿Adentro del Mundial? ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Bien, una alegría. A ver, una alegría. La única cosa que me pone feliz es Messi. A mí también, obviamente. Que estoy contento por él. Hubiese sido triste quedar afuera por Messi. Porque él no horrible. Se lo merece. No, es una... Ahora, como argentinos, me hubiese encantado que hubiésemos quedado afuera. Olvídate. No lo merecíamos. Es lo que merecíamos. Claro. Sin duda. Sí, sí. Por como ser... pueblo, necesitamos afrontar un fracaso de una vez y decir, ¿sabes qué? Fracasamos. Tenemos 2 mundiales, muchachos. Italia tiene 4 y Brasil tiene 5. Claro. Eso muestra la diferencia. Claro. Gente, te puede... El argentino es muy raro, en el fútbol y en todo aspecto social. No, pero para mí era necesario aceptar el fracaso y decir, bueno, ¿sabes qué? Nos quedamos afuera, toma. 4 años, ahora en 4 años vemos qué pasa. Hay 4 años para armar un equipo de cero. Seguramente iba a ser mejor que clasificar ahora, anda a saber, nunca se sabe. Por ahí ganamos el Mundial. A mí la única cosa que me da felicidad es Messi, tenemos el mejor jugador del mundo y somos un... El argentino pasa siempre, esto lo digo yo siempre. El argentino es uno de los seres más despreciables que hay sobre la faz de la tierra. Sin duda. Porque no valoramos nada nuestro. Absolutamente nada. Nada nuestro valoramos. Tenemos al mejor jugador del mundo y lo criticamos. Pecho frío. Y pasa lo mismo con el cine y pasa lo mismo con todo. Mirá, me contaban los chicos cuando fueron a México, los youtubers cuando fueron a México, que acá, viste, Google es como la secta que te lleva a otros países para tipo lavarte un poco la cabeza, te dan un viaje gratis y después te la ponen por otros lados. Y el año pasado, o el anteaño pasado, ya no me acuerdo, fueron varios

Yeah, that's right. Public Enemy number one in New York. Public Enemy number one in Philly. Public Enemy number one in D.C. Public Enemy number one in Cleveland, Ohio. Oh, I'm going with Public Enemy number one in St. Louis. Public Enemy number one in New Jersey. And was it? Also Public Enemy number one in Cincinnati. In Atlanta. Public Enemy number one in Chicago. Public Enemy number one in Detroit. Public Enemy number one in Oakland. Public Enemy number one in Baltimore. Public Enemy number one in Miami. Public Enemy number one in Indiana. Also Public Enemy number one in L.A. Also Public Enemy number one in Alabama, y'all. Public Enemy number one in Tennessee. Public Enemy number one in Mississippi. Bueno, y acá estamos de vuelta en Nerd Profiles, el podcast. Recién sonaba Harder Than You Think, que vendría a ser tipo más duro de lo que vos crees. Para pensar, ¿no? Más duro de lo que, esto está más duro de lo que vos crees. Por Public Enemy, por los buenos amigos de Public, un poco de Black Power. Black Power con Public Enemy, un temazo. Un temazo de los que me gusta de hip hop de Public Enemy, que son como fiesteros, que son bien arriba, que es bien de boliche. Bien bailable. Bien bailable. Así que, bueno, arrancamos entonces con It, ¿te parece? Por favor. Ya todo el mundo vio It a esta altura. Todo el mundo. Maravillosa película de terror. Para mí la mejor película de terror del año. Lejos, lejos la mejor del año de terror. Sin duda. Una de las mejores películas del año, sin decir de terror. Una de las mejores películas del año. Sí, yo la pongo con grandes películas de hace unos años, como It Follows o The Witch. Tal cual. En esa categoría de buen tal terror. Cual. Que salió bien de pedo, porque podría haber salido muy mal. Sí. Podría haber sido un desastre. Decí que cayó justo en manos de Andy y de Bárbara, que es la hermana de él, que es la productora, y que trabajaron muy bien en conjunto. Para mí es muy importante que sean hermanos, porque es como que... Conectan de otra manera. Conectan, viste, aparte la dirección de director y productor es como a veces muy tironeada. Exacto. Y al ser hermanos es como que se entiende por otro lado. Va a querer lo mejor para ambos, cada uno. Andy la peleó, lo charlamos bastante esto ahí con Andy. Él peleó mucho para que la película sea buena, porque la idea que la bajaban de arriba, de la productora, de New Line Cinema, que es como un espacio que pertenece a Warner, que querían hacer una mierda. Y él la peleó mucho, él peleó la clasificación R, que le permitía, o sea, ser mayores de 18. Hay momentos de la película que es muy arriesgado, andan movimientos de cámara que vos no ves en películas industriales todo el tiempo. Hicieron la película con $40 millones, era un rodaje que iba a durar 2 meses, tenían plata, esos 40 millones les alcanzaban nada más para un mes. Y tuvieron que estirarlos y aprovechar cada centavo al máximo para que esos 40 millones alcancen. Se transformó en la película de terror más taquillera de la historia del cine. De la historia del cine. Pasó El Exorcista, pasó al Sexto Sentido. Película de terror más taquillera de la historia del cine. Pasó El Exorcista, pasó al Sexto Sentido. Películas que se estrenaron en el 70, donde el cine, dentro de comillas, era una novedad y la gente iba todo el tiempo. Y hoy en día, donde puede estar en la comedia de tu casa, sentado. Y podría haber salido muy mal. Si caía en las manos de otro. De hecho, Andy iba, antes de meterse con It, él iba a dirigir La Momia. La de Tom Cruise, que salió hace poco, que fue un desastre. Un reboot. Claro, horrible. Y que él, cuando se dio cuenta que ya no daba para más eso, que era una cagada, se bajó del proyecto. Y vino otro boludo que la filmó y hizo una mierda. Porque ahora Universal está haciendo. Ahora es todo universo. ¿Viste? El universo Marvel, el universo DC. Hay como varios universos. Sí. Universal está haciendo el universo del terror, de su clásico universo del terror, que es las películas de Drácula, El Hombre Lobo, La Momia, El Hombre Invisible, Frankenstein, todas esas cosas. Y que arrancaron, boludo, yo no entiendo cómo pueden tener también tanto poco amor por su... Parece como si fuesen argentinos, boludo. Es tu universo de terror. ¿Dónde la...? Es como... Y lo estás haciendo mierda. Son... La Momia, la que hicieron ahora, es una película de aventuras, boludo, con Tom Cruise saltando una moto, no sé, ¿entendés? Además vos ves una serie de acciones como ver una película, es como ver Thor, como ver... Tal cual. Es eso, pero llama La Momia. Claro. Es simplemente eso. Pero es universo de terror, boludo. Qué estupidez. Hizo historia, marcó el cine ese universo. Lo manosean, lo hacen verga. Bueno, Andy Muschietti se dio cuenta que iba a ser una cagada y se bajó. Y cuando se enteró que el director anterior de It, porque It había tenido un director anterior que se había bajado también... Fukunaga fue el guionista. Primer guionista, que después Fukunaga, recordemos que es el de True Detective, que es el tipo que hizo True Detective. Él hizo el primer guión de It. Después Andy lo agarró y lo cambió casi todo. Casi todo, sí. Sí. El guión de Fukunaga era más gore, pero era mucho menos fiel al libro. Sí. Era, está en internet. Si lo quieren leer, busquen it-fukunaga y lo pueden bajar, sí, en PDF. Vos lo lees y sí, es otra cosa. Es, los personajes se llaman distintos, ¿viste? Es otra película. Es otra cosa. Y decir que cayó en manos de Andy. De un tipo que ama el libro, ama que ama Stephen el libro, King, que es Stephen King. Eso es súper meritorio para mí. Sí. Así que la película, nada, lo que podemos decir es que es una obra maestra del terror. El que no la vio, vaya a verla, porque es increíble. Es increíble. Mucha gente decía Stranger Things, no sé qué. Está bien, el pibito que actúa, el que hace Richie, sí, el de las gafas. El más gracioso de todos. El más gracioso de todos. Actúa en Stranger Things en un papel muy choto. Stranger sí, horrible. Things, que es el niño el que lo secuestra al monstruo. Exacto. Que llora todo el tiempo. Que es un boludo el pibito. Yo no lo soporto al pibito en la serie. Me cae peor la madre. La madre es terriblemente mala. Terriblemente mala. Qué horrible. En realidad, los únicos buenos de Stranger Things son los niños, los que están en la aventura. El de los dientes, el negro, el Eleven, todos esos. La hermana adolescente que tiene el novio adolescente es un desastre. También. Ahora, en la temporada nueva de Stranger Things, suman a una pibita nueva. Vamos a ver si la pegan. Claro. Y parece que este, el que hizo de Richie in It, tiene más protagonismo. Y ojalá que le den algo gracioso, algo mejor, que pueda lucirse más. Pero tienen que basarse solo en los niños. Que saquen a los padres, que saquen a los hermanos grandes. Exacto. Stranger Things son los niños. Son los niños. Claro. Exacto. Mucha gente decía, no, es re Stranger Things. It se rodó antes. Aclaraba mucho Andy eso. Andy dijo, se rodó antes de que iniciase el rodaje de Stranger Things. O sea que el chico que todos dicen es el chico de Stranger Things, en realidad en ese momento no era el chico de Stranger Things. Porque Stranger Things ni siquiera se había empezado a filmar. Cuando It ya se había terminado de filmar. Así que, nada. Se confirmó ya la fecha de estreno para el 2019. El año que viene arranca el rodaje de It capítulo 2. Para mí es... Se juegan muchas cosas, Andy, acá, porque es la parte de los adultos, es la menos divertida. Yo confío mucho en Andy, obviamente. Sí, a ver, es muy... O sea, él fue muy fiel al libro, fue lo más fiel posible al libro en It capítulo 1. En la 2 yo creo que él va a hacer otra cosa distinta. Pienso igual. Porque la 2 va a ser cuando ellos son grandes y... La parte, tanto en el libro original de Stephen King, que lo estoy leyendo ahora, que me lo compré y lo estoy leyendo, es increíble. Tanto en el libro original como en la película del 90 o en la miniserie del 90, la de Tim Curry, la parte cuando son grandes es una cagada. Es horrible. Es horrible. En la película es espantoso. Así que yo creo que el chabón va a cambiar todo y va a inventar el 80% 80% de la película de It capítulo 2 va a ser inventado porque vas a adaptar algo que es una cagada. Exacto. Ya de por sí. Además, por ahí en lo que es la parte 1 de las niñas es como los 80, te da más atmósfera, como la época, el mismo Derry, toda la ambientación es como que te mete mucho más fácil en la película. Acá, ¿no? 2017, actualidad, claro. Personajes grandes, es muy jugado. Para mí va a salir genial. Igual. De todas formas, los niños vuelven a aparecer en el capítulo 2, va a haber como flashbacks, ¿sí? Al pasado, que no sé dónde se van a ubicar, porque sería raro que se ubiquen, digamos, dentro del tiempo que ya se vio en la película, película. ¿Qué vas a meter escenas que van en el medio de eso? No. No creo. Tendrían que ir como un poquito después. Digamos, cuando a partir de que ellos derrotan a Pennywise, al final de la 1, en adelante. ¿Viste? Muy bueno. Capaz cuando se separan, cuando cada uno se va a vivir a otra ciudad. Seguramente. Como la despedida. Exacto. Está bueno porque lo que pasa en el libro es que ellos ni bien se van de Derry, en poco tiempo, digamos, a partir de los meses posteriores a que cada uno se va del pueblo de Derry, empiezan a perder la memoria. Se empiezan a olvidar. Wow. ¿Viste? Sí, eso. Es como que en Derry hay una maldición que va más allá del propio monstruo de Pennywise. Que es como que está todo mal en Derry. Una de las cosas que está mal es el monstruo, pero hay otras cosas mal. En la película, porque bueno, eso es más cosa de Pennywise. Cuando tenemos a Henry, cuando le corta la panza al gordo, que aparece el auto, los viejos. Como no, los padres no tienen ninguna, los adultos no tienen ninguna influencia. Los adultos son todos hijos de puta. Sí. No hay un solo adulto bueno en todo. Los padres de George y del, ¿cómo se llama el otro? De Bill, es como que son inexistentes. Está el padre en la escena. Sí, no, los adultos no existen. No existen. Y los que aparecen son tipo el farmacéutico pedófilo. El padre de Henry. El padre de Henry, la gorda, la madre de Eddie. De Eddie. Sí. Claro, es como que ellos empiezan a perder la memoria y se olvidan completamente de todo. Es como que sus recuerdos desaparecen de Derry. Está bueno eso. Ellos a medida que... el único que recuerda todo es Mike, que es el negro, que es el único que se queda en el pueblo. Es el bibliotecario. Es el bibliotecario. Claro, es el único que él recuerda porque él nunca se fue. Cuando él llama por teléfono a los otros 27 años después para decirles eso ha vuelto, que lo dice It's back, ahí es como que ellos de a poco empiezan a volver, y lo que pasa en el libro es eso, que es el libro es ellos volviendo, y a medida que va avanzando la historia del presente, digamos, es los flashbacks, y los flashbacks es lo que se ve en la película 1, que ellos empiezan a recordar, ah, sí, nosotros fuimos a Nibolt, en la casa de Nibolt, y los Barrens, wow, y todo eso. Está muy bueno. Muy bueno. Sí, sí. Así que, pero bueno, vamos a ver de lo que la gente quiere saber. Andy, ¿qué onda? Andy. No, un capo el chabón. Un capo, se nota que es un tipo fiestero. Sí, me han dicho que la pasa bien. No, se nota. Que la pasa bien, que la pasa bien. Y que, nada, re buena onda el chabón, re buena onda. Yo lo fui a entrevistar, estaba re nervioso. Yo ni bien entro, le digo, hola Andy, no sé qué. Le digo, es mi primera entrevista. Le digo, yo nunca entrevisté a nadie. El chabón me dice, quédate tranquilo, Harry. Me dice, si te llegas a equivocar, dice, cortamos todo, arrancamos de nuevo. Le pude hacer dos preguntas nada más. Le podría haber hecho una más, pero ya había como gente atrás diciéndome, dale. Porque te dan 4 minutos, ¿viste? ¿Cuatro minutos? ¿Qué puedes desarrollar? No, no puedes hacer nada. Pero después de todo eso, fuimos a una cena, tipo comer un cóctel ahí, que había barra libre, en una casa gigante de Belén. No había barra libre, pero barra libre de lo que vos quieras, tipo. Porque yo estoy acostumbrado, capaz, sí, barra libre de cerveza, barra libre de tragos, capaz, Fernet. Pero barra libre, tipo, lo que quieras. Whisky, ¿entendés? Etiqueta negra. Etiqueta negra y flam. Da, así. Y que nos pusimos todos re en pedo y había poca gente. O sea, había bastante gente, pero no éramos tantos tampoco. No eran 100. No éramos 100, claro. Estaba yo, estaba Nico, estaba Mati Lertora, estaba Seba de Caro, estaba Andy, digamos. Bueno, y había más gente, un par más de periodistas, pero poquitos. Qué copa. Y charlando con el chabón, una masa. Me firmó ahí unos pósters que yo los mandé a encuadrar, boludo, a enmarcar, y todavía no me lo, no me los han dado. Así que cuando, ni bien cuando los tenga, voy a subir la foto a Instagram todo. Ya en estos días calculo que me los tendrían que entregar. Así que un maestro, Andy, la verdad. Un maestro. Dejando de lado It, Blade Runner. ¿Fuiste a ver Blade Runner? Voy mañana. ¿Vas a ir mañana? Voy a ir mañana. Bueno, Blade Runner 2049. Le fue muy mal en taquilla. Muy mal en taquilla le fue. Fue como un fracaso. Y primero es un reboot totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Que era de esperar. Siendo que Bernard es una película que tuvo. Tuvo un éxito rotundo que rompió todo. Sí, y más o menos. No sé cómo le habría ido en el momento. Se transformó de culto capaz después. Después. Onda, cuando sí. Apenas salió, yo creo que hubo como un séquito de personas. Adoptaron la película y la tomaron como propia. Porque es una gran película, sí, en todo, sí, aspecto. Sí, enorme. Y es ciencia ficción. Todo, hay un. Como sabemos, el público de ciencia ficción es enorme. Y la tomó en ese momento, pero ¿a cuánto tiempo pasó? Desde 1982, pasó un montón, sí, de, sí, tiempo. No, ya sabemos, o sea, es innecesario como todo. Estamos viviendo un momento en el cual hay mucho manoseo a los 80. Mucho. Se hace remake, reboot de todo lo que te puedas imaginar, se hace y va a seguir. Además, esto de Blade Runner 2 se venía diciendo de acá, tío, desde el 2013, por ahí, que venían diciendo, che, Ryan Gosling, se venía diciendo hace bastante, pero... Creo que ni yo. La película está dirigida por Denis Villeneuve, que es el que hizo Sicario. Hizo Prisoners. Una muy buena Prisoners película. No la vi. Muy buena. Sí. A mí Prisoners me parece una muy buena película. Es un policial puro y duro con Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman. Una película también de una duración de casi 3 horas. Sí. También muy solemne, muy de pueblo, muy buena. Claro. Y después Sicario. A mí me gustó Sicario. A mí me gustó más o menos Sicario. Hasta sí, ahí. Sí, hasta es ahí. Una película que... Parece que hizo Donald Trump, ¿le? Sí. Está bien. Después no sé qué más hizo. Hizo La Llegada. La Llegada, no me gustó. No. Aparte, La Llegada es una cosa muy rara porque arranca con el tema, ¿qué se llama? Nature of Daylight, que es que hizo un músico hace tipo, como si yo dijera, un John Williams, sí, que hace música para películas, que es el que hizo la banda sonora de muchas películas y de series de TV, entre ellas la de Scorsese, la de La Isla Siniestra. Sí. The Nature of Daylight, o The Late Night of Nature, no sé cómo se llama, es el tema principal de la película, es un pianito, que es un tema, sí, lindo, que es de la película La Isla Siniestra, y que el chabón este lo agarra y se lo apropia para la película La Llegada. Es raro eso. Muy raro. O sea, se puede hacer legalmente pagando los derechos, vos lo podés utilizar, sí, ¿viste? De hecho, Tarantino lo hace todo el tiempo, que pone temas de otras películas, pero Tarantino por lo menos te agarra, qué sé yo... la otra vez estaba en la casa, ya la otra vez digo, hace un montón de tiempo, hace como 6 meses, estaba en la casa de Nico Amelio, y llevé yo una película en DVD y vimos El extraño vicio de la señora Ward. El extraño vicio es un guialo, que no me acuerdo quién lo dirigió, no sé si lo dirigió Martino o alguno de ellos, y que tiene un tema que está buenísimo, ¿viste? Que el leitmotiv de la película, de la música es increíble, más del diálogo, que toda la música era zarpada, ¿viste? Goblin, todo eso, que era muy bueno. Y yo a la semana de eso veo Kill Bill volumen 2 y veo que en una escena que está Uma Thurman y Bud, ¿viste? Que es el hermano de Bill, ahí suena de fondo el tema ese. Y yo digo, ah, claro, es obvio que Tarantino es fan de esa película, porque es un clásico enorme del cine italiano de terror, que está buenísimo, porque es encima se llama El extraño vicio de la señora Ward, boludo. Es una MILF, es una MILF que tiene tres amantes, y uno de ellos es un asesino. Genial. Es increíble. Cielo puro. La MILF con las tres amantes, muy bueno, estaba re buena, encima las minas se ponen tetas todo el tiempo. Y digo, claro, Tarantino es fan de esta película y él agarró el tema y lo pone, pero por lo menos está poniendo el tema de una película que no se sabe, ¿entendés? O sea, que la gente no la conoce, eso no es un tema que la gente conoce. Pero vos te das cuenta el toque, boludo, la isla, el tema de la isla siniestra, no sea tan chorro. Está haciendo, es re chorro eso, boludo. Lo agarra sin ningún, sin ningún escrúpulo. Está, es legal porque pagó los derechos, pero es, hijo de puta, es el tema de la isla siniestra. Buscate algo, no sé, más under. Como lo decía Tarantino, buscó un tema, no sé, sesentero. Sí. Claro, algo de los 60, 70, no vayas a lo obvio. Arrival se llama. Arrival. La llegada. Sí, una película, no, olvidable. Para pasar el rato. No la recuerdo. Quiere ser tipo Encuentro cercano del tercer tipo. Exacto. Que es la gran película, para mí la mejor película de Spielberg. Sin duda. O por lo menos la que está ahí compitiendo, es Encuentro cercano, para mí mi película preferida de ciencia ficción. Una gran película. Una gran película. Quiere ser tipo eso, ¿viste? Que es no ciencia le llegan, ficción, obviamente, pero ni a los talones. Emotiva, no sé qué. No. ¿Qué pasa con Blade Runner? A ver. ¿Me gustó o no me gustó? Y no, la verdad que no. Porque es una secuela innecesaria. Y Blade Runner 1, la de Ridley Scott, la original, es un policial negro. Con todas las letras. Es un policial negro. Es como agarrar un, no sé, un film del 40. Exactamente. Pero con un cyberpunk. Es un neo-noir. Neo-noir. Es un neo-noir, una de las películas de ciencia ficción más grandes de la historia, que su estructura es la de policial negro, es una cosa de detective simple y que tiene todo un mensaje muy lindo que habla sobre la muerte en realidad, ¿viste? Sí. Que es sobre la trascendencia y sobre todas esas cosas, y que al final de la película deja esa duda abierta de si el tipo es o no un replicante. Un replicante. La duda, el unicornio, los sueños. Claro, pero a ver, es como que es un final abierto, pero a la vez no es un final abierto, porque en la última escena de la película, el chabón, en la mitad de la película está Harrison Ford sentado en una silla y aparece de repente un plano de un unicornio, que es un caballo blanco que le pusieron un cuerno en la frente, corriendo. Que uno interpreta que es un recuerdo de él, o un sueño que tuvo él en un momento de su vida. Y pasa. Sí. Al final de la película, en la última escena, cuando él se está yendo con la mina, que él se enamora de la mina, que es un robot, que es un replicante. Que a los replicantes les ponían recuerdos se le insertaban el de otras personas artificiales, él encuentra que la mina había hecho un unicornio con un coso de cigarrillos, tipo el papel plateado de los cigarrillos. Entonces él lo agarra y es como que dice, ¿por qué ella, esta mina hizo esto? ¿Acaso mi recuerdo es mentira? ¿Acaso seré yo también un replicante? Y ahí él se acuerda, le aparece un flashback de una escena que había ocurrido hace 3 minutos atrás, que es muy bueno, aparece un flashback de algo que pasó hace 3 minutos atrás, que es cuando él dialoga con Edward James Olmos, el clásico actor de la serie Miami Vice, que hacía del jefe de policía de Miami Vice, que es que tiene todo picado con viruela, que le dice, qué pena que esa vaya a morir, refiriéndose a la chica, a la replicante, dice, qué pena que ella vaya a morir, pero al fin de cuentas, ¿quién no lo hace? Y él dice, ah, bueno, sí, se tiene razón, y se va. Y ahí termina la película. Yo lo que interpreto es que el tipo dice, ¿y qué importa? ¿Seré yo un replicante también? Y ya fue, macho. Hay que vivir la vida. No importa, soy un robot, no importa. Vamos a vivir la vida. Y la película termina. Y el final es maravilloso. Es maravilloso. Plantea preguntas, plantea dudas, plantea volver a ver la película, plantea un montón de cosas que era innecesario hacer una segunda parte para explicar eso. Porque es un final abierto, pero en definitiva no es un final abierto. Porque el tipo se lo está respondiendo a sí mismo. Dice, tiene razón, dice, y se va. Y dice, ya está, ¿sabes qué? Me chupa un huevo. Soy un replicante. Me chupa un huevo. Y me voy. Está basada en un libro de Dickens. De Philip Dick. Philip Dick se llama, no me acuerdo cómo se llama. Se llama ¿Acaso las ovejas sueñan? ¿O acaso las máquinas sueñan con ovejas? Una cosa así. El libro no lo leí, pero debe ser de ir más o menos por la misma cosa. Sí, él cuando, creo que en la etapa de preproducción había leído un primer guión, lo había destrozado. y para que no hagan mala crítica, lo llamaron, le hicieron ver 20 minutos y el chabón quedó totalmente satisfecho. Dijo que habían captado 100% lo que él tenía en la cabeza cuando estaba haciendo. Philip Dick. Claro. Y después no la pudo ver porque, bueno, se murió, creo que. Se murió justo. Para... Semana antes de que se estrene se murió. Mala leche ahí. A ver, ¿qué es lo que pasa con la 2? Para empezar, no es un policial negro. Ya con eso te dice mucho. Película. Es un policial como los de ahora, con aventuras. Detectivesco con... en ciertos momentos. Seguramente es como que se van desencadenando los nudos que hay en toda la trama. ¿Qué es lo bueno? Ryan Gosling, ya sabemos. Nosotros amamos a Ryan Gosling, lo bancamos mucho. Es un gran actor, me encanta. Que él hace de justamente un replicante, porque es como es el futuro. Ahora pasó el mismo tiempo, sí, que se estrenó, desde el mismo tiempo real que pasó desde que se estrenó la 1 hasta la 2. Es como si ya estaba en el 2019. No, 2049. No, en la 1. Ah, bueno, puede ser. Sí, creo que estaban. O 2017, algo así. No me acuerdo. Bueno, pero ahora es 2049 y es que los replicantes ahora pueden tener tipo vida. No, viste que duraban 4 años, nada más. 4 años, sí. 4 años y se desactivaban, se morían. Ahora es como que pueden vivir todo el tiempo que ellos quieran. Y hay unos replicantes, Ryan Gosling es uno de ellos, que lo que hace es buscar a otros replicantes que son como subversivos. Bueno, ¿viste? Lo que sería más o menos... Es como un Blade Runner. Es como un Blade... Viste que cuando apenas empieza la peli es como que los Blade Runner fueron creados... No, los replicantes, había como replicantes buenos y replicantes malos. Viste, sí, que al principio... Como que lo introducen. Bueno, la chica que está con Harrison Ford en, sí, es como una replicante buena, entre comillas. Sí. Es una replicante buena, diríamos así. Sí. Que sirven para servir. Claro, él es como. Ella es un oficinista para Tiller, el que creaba la mente de los replicantes. Exactamente. Todo eso. Acá es que el chavo es un policía robot que sirve a la megacorporación de no sé qué pindonga, sí, que mata a otros replicantes como que están subversivos, ¿viste? Y ahí arranca toda una cosa de duda. Del chabón que empieza a dudar, que no sabe si es un robot, si... La pregunta existencial. Es un robot con preguntas existenciales y que empieza a tener sus dudas. La película dura 3 horas, para empezar. O sea, 3 horas de película. La primera dura 1 hora 57. Claro. No llega a las 2 horas. Claro. Se hace larga, y a mí lo que me hincha los huevos es que... A ver, tiene momentos que están bien... artísticamente, visualmente, es muy linda. Sí, la fotografía la hace Dickens... El fotógrafo de las películas de los Coen. Claro, películas... visualmente es muy linda, pero es lo mínimo que se puede esperar con una película que costó tanta plata. O sea, como costó 50 millones de dólares. Ya pones a Dickens, sabes que se va a ver increíble. Se ve de la puta madre. La película es solemne, en cierta forma, porque, sobre todo en la primera mitad de la película, como que no tiene muchos diálogos, y eso está bueno. Es más parecido a lo que ya se había hecho. Pero en el último tramo de la película, qué sé yo, la última 40 minutos... Es insoportable, porque se transforma en Marvel, boludo. Se transforma en Iron Man. Es como pelea tras pelea, que son escenas de acción que duran 10 minutos capaz y que ya sabes cómo va a terminar. Sí. ¿Viste? Hasta... O la típica de él peleando contra el robot malo, ¿entendés? Contra el robot malo y que lo vence... Y después el chabón aparece de nuevo y que no lo mata más. ¿Y cuántas veces lo vas a matar? Termine la película. Esas películas que terminan 800 veces, que nunca sí, terminan. Sí, dale, macho, que termine. Además, pensá que en la escena final de... Casi el final de Blade Runner, la 1. Sí. La pelea entre Decker y el replicante es como el chabón persiguiéndolo en la mansión. No puede escapar. Y no están peleando nunca. Es como sí, un escape constante, ¿viste? Sí, acá es más o menos lo mismo, pero qué sé yo... Es como que ya fue eso, man. Sí. Listo, ¿qué? Es como que estoy viendo una película de Marvel, esa sensación. Esa sensación, sí. ¿Tiene sí, momentos buenos? Sí, tiene momentos buenos. ¿Pero qué? ¿Se justifica hacer por 2 momentos buenos? Aparte todo el tema de la filosofía que tenía la 1, de la muerte y de todas esas cosas. Acá no está presente. Lo esencial de la... No está. Es como que... A ver, es como que quisieron hacer como que la 1 es sobre la muerte y esta segunda parte es sobre la vida. Es una ya choreo. No, es que como que no, es sobre la vida. Habla sobre la vida, ¿entendés? No sobre la muerte. Horrible. ¿Qué sé yo? Es como continuar algo que ya estaba cerrado y que era perfecto. El cierre era como perfecto. Lo que decíamos, creo que lo hablábamos, lo de Trainspotting 2. Una cosa innecesaria. Sí, que cerraba, pero por todos lados y. ¿Sabes la 2? ¿Qué me vas a contar, man? Al pedo. Así que bueno, el que quiera ir a verla es libre de ir a verla, pero para mí es como... Está como... Es como una falta de respeto ya. Es como, puede loco, ser. Déjate de hinchar las pelotas. Blade Runner es una obra maestra, cierra y se tendría que haber terminado ahí. Todo esto... Al pedo. Y Harrison Ford, bueno, Harrison Ford sí aparece, él aparece al final de la película, en estos últimos 40 minutos, él aparece, actúa bien, se nota que es el sí, chabón. Por lo que escuché, en esta actúa. Claro, porque viste que Harrison Ford odia a Han Solo. Sí, él lo odia el personaje. Sí. De hecho, él dijo, quiero Star Wars. Otra cosa. A ver, ellos hacen el episodio 7 y lo convencen a Harrison Ford para que haga una. Harrison Ford dice, ni en pedo te hago tres películas más ni en pedo. De Star Wars. La mejor decisión que pueden hacer es haberlo hecho mierda. Y lo ponen y lo matan y dices, el episodio 7, ¿para qué estoy yendo a ver, boludo? ¿Qué es el episodio 7? Ir a ver cómo muere Han Solo, boludo. Para mí, igual, en episodio 7 es como... Todo eso, esa nostalgia que tienen estas películas de Star Wars, lo están deshaciendo. Como, matamos a Han Solo. Algo nuevo. O sea, para mí, la 8 va a tener una cosa más renovada. No, no estoy de acuerdo. ¿Vos decís que no? No, yo digo que hay que bajarse ya... Hay que bajarse de Star Wars. Nos tendríamos que haber bajado hace mucho tiempo de Star Wars. Desde que apareció la trilogía esa que vino después de las originales. Ahí ya nos tendríamos que haber bajado. A mí la 7 me gusta mucho. Me gusta. Me gusta. Pero Rogue One, boludo. Explícame Rogue One. ¿Qué mierda es Rogue One? Una precuela innecesaria. Pero es de Disney, boludo. Disney está haciendo... Es la fábrica de chorizos. Van a hacer una y van a hacer el episodio de Han Solo y va a salir esto. Y no va a terminar más. Hay que bajarse de Star Wars. Basta. Sí. Star Wars es la 1. O sea, yo cuando digo la 1 me refiero a la 4. La 4, 5 y 6. Sí. La 4, 5 y 6. Y la 6 ya bastante chota. Y además 6... cierra por todos lados. Sí. Obviamente. La 4 y la 5 son obras maestras. Especialmente la 5, el Imperio Contraataca. Imperio Contraataca. Pero pues todo lo otro, boludo. Olvidate, es como... Es la máquina, onda, va a salir... Es como no, hay que bajarse de Star Wars, basta. Hay que bajarse de todo lo que sea. Reboot, remake y todas esas mierdas. Basta, ya está, ya. Es lo que decíamos. Chao, otra cosa. Cuando terminen los superhéroes, ¿qué va a haber? Star Wars por ahí. Y va a seguir y es algo interminable, tal vez. Sí, qué sé yo, ¿no? Que hagan cosas nuevas, boludo. Tanto cuesta hacer historias nuevas, historias propias de algo que no sea una franquicia. Basta de la franquicia. Basta de la franquicia. Bueno, otra cosa, ya está. Blade Runner, el que la quiere ir a ver, ni siquiera no le voy a poner puntaje porque no, nada. No, ¿para qué? Ya está. Ya me olvidé, ya está. Chao. Vayan a ver It. Si no fueron a ver It, quieren ver una buena película, vayan a ver It. A ver, ¿cómo vamos acá? Vamos a charlar un poquito de cine coreano. Por favor. ¿Te parece? Sí. Nos invitaron nuestros amigos del Festival de Cine Coreano Han, que se hace todos los allá años. Allá por el hace décadas atrás, que se hizo el festival. Estuvo buenísimo. La pasé muy bien. Estuvo muy bien. Nos invitaron a ver la función de apertura, una de esas cosas que hicieron, que vimos The Handmaiden. The Handmaiden, otra de mis películas preferidas del año 2016, dirigida por el maestro Park Chan-wook, director de la gran trilogía de la venganza, que es Old Boy, la más conocida de todas. Simpatía por el señor Venganza y simpatía por la señora Venganza. El otro día vi la remake americana de Oldboy. Espantosa. ¡Qué desastre! ¿Viste? ¡Qué desastre! ¿Cómo? ¡La hicieron mierda! ¡La hicieron mierda! Es como un tipo que no... Horribles. Yo la vi hace poco también, la vi en la tele. No, horrible, horrible. Espantosa. Capaz la estábamos viendo los dos al mismo tiempo, punteando los dos al mismo tiempo. La concha de tu madre. No, horrible. Bueno, Park Chan-wook regresa con The Handmaiden, que es una película increíble. Visualmente es la fiesta. Para mí visualmente es lejos una de las mejores. El director de fotografía de The Handmaiden es el mismo director que hizo la trilogía de la venganza y es el mismo director de It. De It, sí. Andy Muschietti, lo habíamos chequeado. Increíble el chavo, lo que hace es... En esta película para mí se destaca mucho la fotografía y todo. Es increíble. ¿De qué se trata la película? Es una historia que es una historia coreana y al mismo tiempo japonesa. ¿Sí? Yo ya la había visto en este televisor chiquito que estás viendo acá. Yo ya había visto The Handmaiden. Y la había visto con los subtítulos comunes. Lo que hicieron los muchachos del festival, que estuvieron muy astutos, fue subtitular de un color los diálogos en coreano y de otro color los diálogos en japonés. Porque vos escuchás, esencial de la película. Escuchándolo no te das cuenta. Y es muy importante saber cuándo se habla en japonés y cuándo se habla coreano. Es sobre unos estafadores coreanos, que es una mina y un tipo que estafan gente, que se meten en una mansión donde hay una mina que es millonaria, que es soltera, sí. ¿Viste? Que no tiene marido. Entonces el tipo lo que quiere hacer es casarse con esa mina, con la japonesa millonaria, él es coreano. Él se hace pasar por un japonés, porque él habla los dos idiomas, sí. ¿Viste? Entonces él se hace pasar por un japonés millonario, la quiere enamorar, se quiere casar con la mina que está loca, que es una mina que está loca, que vive en una mansión gigante, para quedarse con su plata, ¿viste? Y después meterla a ella en un loquero. Decir, ¿sabes qué? Vos estás loca, yo te meto en el loquero y yo me quedo con toda la plata. Y se la lleva a la mina, una compañera de él que va a ser la handmaiden, que se llama handmaiden, significa la doncella, que vendría a ser tipo la sirvienta. Sí. para que sea como la sirvienta de la mina y que ella como tiene que ser parte del plan también. Lo que ocurre es que la doncella, que es también parte de la compañera del estafador, se empieza a enamorar de la mujer. De la mujer. De la millonaria, que está loca. Entonces se arma toda esta cosa, que es una película de estafas, de intriga, de una estafa que se va metiendo sobre otra estafa. Como sí. Una típica cosa en la Nueve Reinas, ¿viste? Sí. Estafa sobre estafa. Estafa sobre estafa. Pero en el contexto de una mansión, ¿entendés? Mitad oriental, mitad occidental. Bueno, ya plantea eso del como que está dividido en dos partes, el, como decíamos, lo japonés y lo coreano, lo oriental y lo occidental, siempre jugando con eso. Sí, yo la parte occidental de la mansión yo no me la acuerdo mucho. Es la parte de la entrada, toda la parte donde están las sirvientas sería. Claro, está bien. No, pero puede generar la mansión, es una mansión bien japonesa, con todas las paredes, sí. ¿Viste? Que son como transparentes, que son así de papel, ¿viste? Que vos le pegas una pierna y te pasa el brazo al otro lado, que se corren, puertas deslizantes. Increíble película. ¿Qué increíble. Más querés que te diga? ¿Qué más querés que te diga? Hay mucho sexo, muchísimo sexo entre mujeres aparte, sexo lésbico. Entonces, ¿qué más querés? Sexo lésbico, una mansión, estafas, un pulpo que está escondido abajo. Aparte del pulpo, no, boludo, eso me jode la cara. No. Increíble. Increíble. Increíble. Una película de eso, decir, esto es lo que quiero ver. Esto loco, estas son las películas. Vamos a hacer una historia y hacer una cosa así volada, ¿entendés? Basta de, no, vamos a hacer Star Wars episodio 14, donde esta vez Luke Skywalker, no sabés. ¿Viste? Y sí. Increíble película. Increíble, vayan a verla, que es tremenda. Increíble, fue la mejor que dieron en el festival. Sí, después vimos otra bastante olvidable. Vi un par más yo, pero vi cosas que no me terminaron de cerrar mucho. El festival es así, ¿viste? Sí, el festival te puedes encontrar vas... con un montón de cosas que posiblemente no te gusten. Pero bueno, esta fue, digamos, el plato fuerte del festival y yo ya la había visto, había sido mi película, una de mis 10 películas preferidas del 2016. El que no la vio, vaya a verla. Vaya a bajarla. Está en torrent, está en todos lados. La bajas, claro, traten de conseguir un subtítulo que esté dividido en colores. Sí, porque si no te perdés bastante, la verdad. Claro, que eso está bueno, que suma mucho que esté diferenciado. Entendés mejor la película. Sí. El color, viste, cuando es coreano, cuando es japonés. ¿Qué más? Fui a ver Your Name, otra de mis películas preferidas del 2016. ¿Qué es de anime? Sí, es de... Recién lo dijimos, me olvidé. No sé. No me acuerdo. Bueno. Que es claro, a ver, ¿qué es lo que pasa con Your Name? Es de estas películas de anime que están basadas en mangas como bastante nuevos, digamos, de los últimos años. Que no es que es un manga del 90 o una cosa, no es un manga nuevo. Lo bueno del anime es como que siempre está actualizado, ¿viste? Es como... Claro. Siempre hacen cosas nuevas, no claro. Se retoman a lo viejo que ya se hizo. Y... es como el anime de minita, ¿viste? El típico anime de minita. Súper escolar. Es escolar, con mucho romance, con mucho drama, sí, también. Muy emo. Bueno, el anime lo que tiene así la cosa más... Si no es comedia, es esta movida bastante... Bastante dramático, ¿viste? Como que siempre está dividida esas dos partes. Más no, que bueno, las cosas colegial. Terminé de ver Death Note. Que ya venía comentando, hoy voy a comentar el final de Death Note y voy a comentar también la película de Death Note, la de Netflix, que es un desastre. Pero Death Note, qué sé yo, por lo menos es un policial, sí, ya por otro lado, es un detective, y no sé qué. Esto es la historia de la chico común, chica común, ¿entendés? Y drama y mucho llanto, llanto, mucha música y mucha cosa emotiva. Sin embargo, la película está contada visualmente de una forma maravillosa y es como lo que nosotros decimos siempre de la economía de los planos. Es como que cada plano es, ¿entendés? Tiene una idea y no es que te tiran plano por acá, por allá. No, lo que tiene este director, que ahora no me acuerdo el nombre, tiene una película llamada 5 centímetros por segundo. Ah, esa no la vi. Que sí. Está muy buena también. La pasaron en el Bafisi este año. Ah, mirá. Tiene esa cosa que el chabón es muy emotivo. Cuando te apuñala en serio y juega mucho con el tiempo narrativo todo el tiempo. Claro. Es muy... Muy, muy bueno lo que hace. La que yo vi hace unos meses, que la comenté ya, que se llamaba Una voz silenciosa, que no sé si es de este mismo director. No tengo internet, porque lo podríamos chequear ahora, pero no tengo internet en mi casa. No, pero creo que no es. No, bueno, pero podría serlo, porque son muy parecidas. Una voz silenciosa es también un pibe, una mina, bullying en un colegio, intentos de suicidio, es todo tipo returbio. Esta es un poquito más linda, ponele, pero también es re llorona. Y tiene que ver con los viajes. Es un chico que un día se despierta en el cuerpo de una chica. Y una chica se... ¿Vos la viste o no la viste? No, no la vi. Mírala, está buena. Está buena. Le tenía fe, sí, cuando... En realidad es una serie. Son 3 capítulos. Ah, o 3 o 4 capítulos que están pegados. Se nota, se renota, porque es tipo termina un capítulo y arranca el otro. Pero funciona cinematográficamente porque lo que te digo es que los planos están tirados como una economía, ¿viste? Decir, bueno, este acá, no es, plan, no es plano contra plano, general plano, no es así. No, no, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo. No, no, aparte lo que hace mucho plano, como la composición increíble. Hay una parte, viste, el chico vive en Tokio, sí. Viste, vive en la gran ciudad. Y la chica vive en un pueblo, tipo en las afueras, un pueblo así, re, sí. Un pueblito re chiquito. Y qué sé yo, hay escenas que va la pibita caminando, ¿entendés? Andando en bicicleta y se ve tipo todo el pueblo. Wow. Y ella chiquita así, sí, chiquita, sí. En bicicleta, sí. Y todo el pueblo. Muy Ghibli, viste, muy sí. Estudio Ghibli. La diferencia es que Estudio Ghibli y las películas de Miyazaki y todo eso, es que eran un delirio. Sí. El viaje de Chihiro, Totoro, todas esas cosas. Porco que... Rosso, sí, Porco sí, Rosso. Sí, sí. Es otra cosa, es otra cosa. Es un vuelo que está en reloj. Esto es más normal, digamos. Más cotidiano. Más cotidiano. Con y... un poco, con, bueno, con el toque de la fantasía que es esencial. Sí, pero está bueno, la recomiendo mucho. La música es medio... Sí. Tiene mucha una cosa medio K-pop, ¿viste? Sí, típico. Pibito sí, sí. Le canta, que es medio rompehuevos, pero después es una gran película. Así que recomiendo mucho Your Name, una de mis películas preferidas, una de las 10 mejores para mí del 2016 y que ahora llegó al cine. Vi una película china también, ya para cerrar este bloque oriental. Este bloque oriental. Vi una película china del maestro Johnny To. No, los policiales nada. De Johnny To. Yo vi un par, no me acuerdo cuáles son, porque son como bastante... es muy Tarantino todo. ¿Sí? ¿Viste? Vi Mad Detective. Está buena, más o menos. Es un policía... Está bien narrada, está bien contada, es linda visualmente, digamos. Sí. Es un... Mad Detective significa tipo policía loco o detective loco o una cosa medio así, ¿viste? Es la típica historia de un policía que va a buscar a otro que ya está como retirado hace unos años para que lo ayude a resolver unos crímenes que está viendo y que él no los puede resolver. La cosa es que este tipo, el retirado, está loco. O sea, se retiró justamente, le dieron la baja porque el chabón se había vuelto loco de la cabeza. Y es como que él ve a la mujer, que él está separado de la mujer, pero él ve como si fuese un fantasma. Y es una imaginación de sí. Él habla todo el tiempo. Como yo estoy hablando acá con vos, pero... y te digo, esperá, callate. Y como que le hablo a alguien que está acá y vos no lo ves y yo sí lo veo. El chabón está re loco. Bueno. El tema es que el tipo este, además de ver... su propia locura, digamos, de haber estado loco, puede ver también las personalidades múltiples de otras personas. O sea, si vos, Peter, también tenés, tipo, ves a, no sé, a una persona que te habla, sí. Yo la puedo ver. Porque yo estoy loco y también puedo reconocer a los otros locos que ven gente que no existe. Wow. Que es medio como raro, ¿viste? Sí. Medio paranormal. Entre los dos empiezan a investigar esta serie de crímenes, que obviamente el asesino es un tipo que tiene como 15 personalidades múltiples y que solamente las otras personalidades, que son como fantasmas, los puede ver en Mad Detective. Muy bueno. Está buena. No es algo común de ver todo el tiempo en películas. Está buena, es un, qué sé yo, no sé, es unas 6, 7 puntos, digamos. Sí, está bien. Está bien, está bien. Cumple. Es olvidable en definitiva, pero es fresca, porque por siempre ver cine oriental, sea japonés, sea coreano, sea chino, es fresco. No es lo que estamos diciendo. O sea, Blade Runner es lo menos fresco del mundo, boludo. 2049 es lo menos fresco del mundo. Es que me están contando cosas y ya lo vi, maestro. Tráeme otra cosa, tráeme algo. Siendo que no sea sobresaliente, simplemente tráeme algo que sea distinto. Claro. Eso vamos, sí. Y así que está bien. Si quieren ver Mad Detective, tiene sus lindas escenas. No, no es una gran película. No es la vida, pero claro, es algo la vida. Fresco. El final es como medio choto, digamos. Si hubiese tenido un buen final, viste que el final siempre es importante. Obviamente. Porque es como si vas a meter el gol al final, tenés que romper la red. Acá es como que. Y no, sí, fue un golcito. Fue un golcito, pero no. Pero bien. Pero fresco. Bien. Pero no bien, vale. Fresco, fresco. Así que esas fueron las tres películas. Johnny To, ¿sí? Así que fíjense. Mad Detective, Johnny To, uno de los directores preferidos de Tarantino. Tarantino es súper fan de Johnny To, que estuvo en Mar del Plata hace unos años. Así que, ¿te parece que pongamos un temita? Por favor. Y volvemos. De una. You can't feel it. playing, you're lying, and soon you are gonna face the final day. Your final day. Your final day. It's such a day, don't know when it's gonna come. You didn't think that I would notice. I see it in your eyes. You tried to throw us, you forgot to back up all your alibis. You kept me hidden deep inside you. How you were feeling then? Did you give a lovely time to someone? Was the time well spent? And now you stand denying. You would think you're spoken, you give yourself away. Travel time multiplying, you're lying. We're gonna face your final day. Your final day. Your final day. It's such a day. Don't know when it's gonna come. Your final day. Y acá estamos de vuelta con Nerd Profiles, el podcast. Recién estábamos escuchando un poco de punk. Un poco de punk bien noventero de la mano de Pennywise con el tema Final Day. Ok. ¿Con qué querés que sigamos, Peter, entonces ahora? Mira, yo te tiro opciones y vos me decís. Tenemos películas de mierda. Una sección que se llama películas de mierda. Había que empezar que he visto. O películas maravillosas. Películas maravillosas. Vamos con películas maravillosas. Bien, pásame el encendedor. Ahí está. Películas maravillosas. He visto, Peter, un clásico. Que acá es cuando me pongo de pie y aplaudo. Una de esas películas, viste, que sí, la tendría que haber visto hace 10 años atrás, pero no la vi. Es bueno igual en cierta parte. Claro. Sorprenderte. Sorprenderte. No, ella ya sabía que era buenísima, pero ni siquiera no la había visto. Vi Badlands. Yo creía que ya la habías comentado vos acá alguna vez, y no, ¿no? Badlands, ¿no? De... Badlands es la primera película, es la ópera prima de Terrence Malick. Gran película, gran sí, película. Gran desde película. Desde el 70, no sé, no tenemos internet, así que no sabemos de qué año es, pero es del 71 o del 73. Sí. Me parece que del 73, mismo año que El Exorcista, por cierto. Peliculón, increíble. Peliculón, vos la viste, con Martin Sheen y con nuestra amiga la colorada pecosa de Carrie. ¿Cómo se llama? No, la colorada pecosa de Carrie. Carrie, yo es como sí, Carrie. Sí. Carrie. Esta película, ¿de qué año es Carrie? 1976. Claro, es 3 años anterior a Carrie. Entonces la chica esta, ella ya en Carrie era muy joven, pero acá es más joven más todavía. Más joven aún. ¿De qué se trata esta película del 70? Obra maestra de Terrence Malick. Ella hace una niña tipo adolescente que no sé, nunca se dice qué edad tiene. No, jamás. Pero debe tener más o menos entre 12 y 15 años. Para mí tiene 13, 14, sí. Por ahí. Que es una niña que vive en un suburbio de Estados Unidos. Esas calles de clase media, casita, ¿viste? Patio sí. Adelante, parque. Una cosa medio Halloween, ¿viste? Exactamente. Halloween. Los suburbios de Halloween. It Follows. ¿Te gusta más? Mismo. Bueno, ahí va. Que vive ahí con su padre. Su madre murió cuando ella era niña. Entonces vive con su padre, una niña muy bien, de clase media. Y que un día se hace amiga de un flaco, Martin Sheen. Quien luego interpretó Apocalypse Now. Sí. ¿Cómo se llamaba su personaje en Apocalypse Now? No me acuerdo. Padre de Charlie Sheen. Que en esta película está muy parecido él. Es una mezcla entre Charlie Sheen, su hijo, y Marty McFly. De Volver al Futuro. Es sí, muy parecido. Es una parecido. Mezcla entre Charlie Sheen y Marty McFly. Ya en Apocalypse Now estaba como muy distinto, ¿verdad? Claro. Ahí está, sí. Acá él hace de un flaco que debe tener más o menos tipo 24 años. Él tiene 10 años más. En lo que se dice en la película es que tiene 10 años más de la chica. O sea, si la chica tiene 13, él tiene 23. Si tiene 14, tiene 24. Y como que se la levanta, ¿viste? Y empieza a salir con la pendeja, y la pendeja dice, sí, vos me gustás, pero yo no le puedo decir a mi papá, porque mi papá me va a matar, vos sos 10 años mayor que yo. Un día, finalmente, el padre se entera de la relación prohibida de su hija con el malviviente este de Martin Sheen, que era un pibe que levantaba basura, era un basurero. Sí. Es muy bueno que sea un basurero. Entonces el flaco va y le dice, ¿sabes qué? Le dice, pibe, tomátela, no te quiero ver nunca más con mi hija. El chavo dice, no, ¿sabes qué? Yo no me voy nada. Me la voy a llevar a la piba. ¿Dónde te la vas a llevar? No sé qué. Martin Sheen saca un chumbo, lo mata al padre, le pega un tiro y lo mata. Esa escena, man. Esa escena, yo no lo podía creer, amigo. Yo no lo podía creer eso. Y ahí arranca una road movie, una película de carretera, en donde él se va con la piba, pero no, o sea, la piba se va con él. La piba, sí, se lo toma todo con mucha cosa. Ah, mataste a mi viejo, ah, no, bueno, qué lástima. Bueno, vámonos. No se sabe si la piba es inocente porque es muy niña, digamos, o si es porque está loca. Yo creo que es como una suma de todas las cosas. Sí, para mí también. La piba también estaba como medio desquiciada. Y arranca esta road movie de ellos escapando tipo de la ley a lo largo de todo Estados Unidos, que es una locura, boludo. Es una locura. Es excelente. Es demencial. En ciertos momentos, después seguramente Spielberg tomó o vio esta película antes de hacerla, que también es una road movie de una mina que va a buscar a un chabón, que es el marido, que está como en un parque penitenciario, que están por salir y también. Es como, sí, recorren todo Estados Unidos, me hizo acordar mucho a eso. Otro tono totalmente distinto. Y otra cosa. Lo que tiene Terrence Malick, que en los 70 era bastante clásico, entre comillas, porque después Terrence Malick es, vos ves una película hoy en día, Terrence Malick es... Sí, el árbol de la vida, una cagada, sí. A mí ciertas cosas me gustan, el árbol de la vida no me gusta, pero... Sí, el árbol de la vida no se entiende nada. Sí, no se entiende absolutamente nada, pero en los 70 para mí estaba prendido fuego. Tenía la buena, la de Gania, el árbol de la vida es tipo esa, la de Tom Hanks. ¿Cómo se llama la de Tom Hanks, que es malísima? Que mucha gente dice que es muy buena y a mí me resulta muy mala. Tom Hanks. Que son distintos tiempos, distintas historias, una en el futuro, otra en el pasado. Clone Atlas. Clone Atlas. Hay una que desde Aronofsky, el polémico Aronofsky, que ahora vamos a hablar de Mother y todo. No la vi, Mother, pero vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la Aronofsky? Que es con Hugh Jackman. Que es él interpretando tres personajes. Sí, no me acuerdo. Hay un árbol también. Van por la misma línea. Igual me gustan mucho los árboles. Parece que toda la cosa medio mística. Tiene que haber un árbol. Si no hay un árbol... No es Terrence Malick. No es claro. Igual lo que tiene Terrence Malick, que al principio era como un cineasta bastante independiente y después como que fue criticado por venderse a Hollywood, ¿viste? Cuando hizo la delgada línea roja. Que como cierta parte del cine el chabón lo empezó a bastardear. Ah, pero la delgada línea roja está buenísima, boludo. Es un peliculón. El chabón metió un montón de cosas que venía haciendo antes, como lo que estamos hablando ahora, a un cine industria gigante y el chabón metió... Pero es Estados Unidos, boludo. Está Hollywood, ya no es que entendés decir, no, Franchella, te fuiste a hacer esas cosas. No, jamás. Ya no haces más Pepergento, venía a hacer Pepergento. Me acuerdo que un amigo hace muchos años, te estoy diciendo hace 10 años atrás. Hace bastante tiempo. Hace muchos años, 10 años atrás. Él tenía un ciclo de cine como el que tenés vos ahora. Era un Peter de hace 10 años atrás. Y que... Él era un ciclo de cine que estaba bueno, que lo hacía en un centro cultural de Palermo, que era re lindo. Era lindo, pero era muy, muy, muy hipster, ¿viste? Muy, sí, muy, gente con barba. Cuando no existían los hipsters. Una cosa muy rara eran. Ya estaban empezando a aparecer, ya se notaba. Y que era un ciclo de cine que, digamos, tenía una temática que era óperas primas de cada director. Bueno. Era una buena idea, ¿viste? Era una buena idea. Y me acuerdo que la primera película que él pasó fue esta, fue Badlands. Fue la película, digamos, la primera función que hizo. O sea, sí, cada 15 días, ponele. Sí. Y fue Badlands. Que yo me acuerdo que ahí fue cuando descubrí esta película. Yo dije, ¿qué es esto? No va a ir nadie. Y efectivamente no fue nadie a ver Badlands. Tendría que haber comenzado con, a ver, tipo una primer película. Blood Simple de los Coen. Blood Simple de los Coen, claro. Blood Simple de los Coen, sí. ¿Qué más? Sí, sí. Bueno, Reservoir Dogs de Tarantino, son como las típicas, ¿no? ¿Qué más? Hay unas cuantas buenas. Me están llamando por teléfono, pero no voy a atender. Debe ser Telecentro. Ya te conté mis problemas con Telecentro. Oh. A ver, pará. ¿Hola? ¿Hola? Mirá, escuchá. El servicio técnico de Telefe. Perdón, ¿eh? Usted recibió la visita de uno de nuestros técnicos. Sí, es verdad, que no lo arregló. Por eso estoy sin internet. Por culpa suya, señor Telecentro, yo estoy haciendo un podcast sin internet y sin poder chequear la información que decimos. Si no, marque 2. No, pará, marque... No sé. Entonces estamos hablando de las primeras películas. Óperas primas que hay. Esa vos decías del hipódromo de Kubrick. Sí, pero no sé si es la primera. Claro. Después, la de Paul Thomas Anderson, ¿cuál es la primera? Boogie Nights no es la primera. Boogie Nights es la primera película de Paul Thomas Anderson. Sí. Creo que es la mejor ópera prima de la historia. La mejor ópera. Estoy completamente de acuerdo. La mejor, para mí, una de las mejores óperas. Sí, Boogie Nights. de Paul Thomas Anderson. Boogie Nights es la ¿qué vida. Película? La tenés que pasar, Peter, ¿eh? ¿Sabes no, que no estaba entre las listas? Estaba en la votación y no la votó nadie, man. No la votó nadie, la gente no... No, no la votó. Creo que la votaron 3 personas. Claro, Hablot siempre no la votó nadie. Estamos hablando del ciclo de cine. ¿Cuándo es la próxima de Peter? El 10 de noviembre. Allá en Zona Sur. En Zona Sur, en un lugar nuevo. Lugar nuevo. Claro, que ya no es más al aire libre, ahora es cerrado. Sí, pero tiene un paticito. Tiene un paticito, está muy bien eso. Está hermoso el lugar, está vaya. Muy bien. Es el 10 de noviembre. Vamos a pasar After Hours. After Hours, vamos a pasar. Yo hubiese quedado con Boogie Nights toda la vida. Yo también, pero tiramos votación y la gente quiso eso. Yo quería pasar Blood Simple o Boogie Nights. Ah, y Blow Up también estaba. Blow Up también estaba, sí. Sí. No, bueno, claro, sí, sí. ¿Sabés que la primera de Paul Thomas Anderson fue Boogie Nights y la segunda fue... ¿Magnolia? No, la segunda me parece que fue la de Adam Sandler. Embriagado, amor. Está muy buena, me encanta, increíble. Pero es como que parece como si hubiese sido al revés. ¿Viste? Que la primera, porque la producción es como mucho más chica, es una sí. Cosa mucho más tranqui. Boogie Nights es una locura. Boogie Nights. A nivel producción es... Tiene dos planos secuencias increíbles, larguísimos. Tiene... Pero es todo mansión, aparte, pileta, boliche, son todas locaciones caras, sí. Sí. El boliche gigante. Boogie Nights es un garage, es otra cosa. Es un peliculón. Embriagado Amor es un garage. Sí, es un garage, está una oficina, un departamento. Sí. Magnolia ya es un presupuesto como el de Boogie Nights, ponele. Magnolia es un presupuesto. Hasta más grande, sin duda. Sí. Una pila de 3 horas, yo no lo puedo creer, el otro día me di cuenta. Sí, sí. Y se pasa en un segundo. A mí me gusta, no es la que más me gusta, Magnolia. ¿De Paul Thomas? No es la que más a me mí gusta. La que más me gusta es Boogie Nights. No, Boogie Nights, la de Adam Sandler me gusta mucho, me gusta la de Joaquín Phoenix, me gusta mucho. La de Joaquín Phoenix, The Master. No, la otra también. The Master vale. Más o menos, me gusta, a mí no también... me gusta, más o menos, no, pero la otra de Joaquín. Inherent Vice. Ah, Inherent Vice, esa es muy buena. A mí me encantó Inherent Vice. Sí. Magnolia me gusta, pero es como que en un momento se me hace como, no sé. ¿Viste la primera escena de Inherent Vice? Es tan genial, sí. La escena del chabón hablando con la mina ahí. Es muy buena. Sería bueno arrancar. Con... Primer película de primer director, Boogie Nights. No falla. Es muy buena. Así que bueno, Badlands, primer película de acá, de Terrence Malick. Es increíble, vayan a verla. Hay que pasar a la otra, Peter. Hay que pasar otra película del año 70 que vi. Ya lo comentamos la otra vez en uno de los programas fallidos. Omega Man. Omega Man es todo. Omega Man es una película que es también del 71, 73, por ahí, sí. Principio de los 70, que actúa Charlton Heston y que está basada en un libro en el cual se basa también la película Soy Leyenda. La de Will Smith. La de Will Smith. Que de hecho el libro se llama Soy Leyenda. Ah, es un libro como que es bastante conocido. No tenemos internet, volvemos a repetir, no tengo el nombre del autor, pero es como un tipo muy conocido que hizo el libro de Soy Leyenda, o que hizo Soy Leyenda y una cosa más, tampoco es Philip Dick, digo. Es un tipo que hizo un par de cositas. Y que tuvo varias adaptaciones en el cine este libro. La primera de ellas fue The Last Man on Earth, que es una película del 60 y pico, que es muy conocida, no la vi, sí. Pero es como si te dijera La Mujer de 50 metros, sí. Es de ese palo de la ciencia ficción que uno lo conoce mucho por el póster. Por el póster, claro, se llama The Last Man on Earth. O por alguna referencia. Lo viste en todos lados, sí. Esa fue la primera. La segunda, que se hace como 10 años después, que es raro 10 años después, porque no es ni mucho ni poco. 10 años. 10 años. Años hace unos años, creo que son distintos. Claro, más... es la otra versión 60 y esta es la versión 70. Y después se hizo la de Will Smith. La de Will Smith, que es, llama... del 2004, de eso, no sé. Exactamente. No vi la vieja, pero te aseguro que esta es mejor que la de Will Smith. Porque qué es lo que pasa, recordemos, años 70, esta película, ¿de qué se trataba la de Soy Leyenda? Era el negro, vos ya viste, la de Will Smith. Sí, que hubo como un virus gigante y el chabón quedó... Un virus, el chabón queda solo. Él piensa que está solo todo el tiempo y está en la ciudad, el tipo solo en la ciudad. Con un rifle. Esto es la misma historia, es el tipo solo, Charlton Heston solo en la ciudad después de una cosa de un virus. ¿Viste? Entonces tiene escenas increíbles porque el chabón está solo, pero está solo en la ciudad. O sea, es solo los 70, donde no es con croma. Es solo la ciudad. Está en Nueva York encima. Está en Nueva York. Imagínate que el chabón va caminando por el medio de la calle, toda la calle sucia, y con todo medio roto los edificios. Y el chabón va y se mete en un cine, y fuma, ¿viste? Pone los pies así. Es la única persona viva en el cine. Creo que hay unos esqueletos. Hay unos esqueletos. Él está en un chabón en el cine. Con el capítulo de Los Simpsons, cuando está solo ahí, que le pega el esqueleto. Claro. Esas cosas son brillantes. Brillante. Acá se nota la diferencia entre los 70, entre la locura de los 70 buena y la porquería de ahora. Will Smith, ¿qué hace en la versión nueva? El chabón va a un videoclub, se agarra un montón de DVDs y se mira el DVD solo en la casa, sentado, y ve tipo una mierda de Cameron Díaz, me acuerdo. Sí, que él está viendo una película, está viendo una película. Que está con un perro, que está con un perro. Que desayuna el chabón, es una mierda. En esta el chabón va al cine, hay un esqueleto, ¿entendés? Así, ve una película al lado de un esqueleto, y la película que ve es uno de esos documentales, que no sé si es el que viste vos, sobre Woodstock. El festival de Boston. Genial. Y es eso, re loco que el chabón esté viendo eso, ¿viste? Está viendo como además pensá que en un cine tirado, cuando tiene un tono hasta gracioso, que como claro. Que de Will Smith es re solemne, ¿viste? Claro, como... claro. Tiene una cosa muy de cómic, esta película tiene como un nivel agresivo visual muy bueno. Y acá es a donde viene la cosa que vos decís, ah, pero lo que hicieron con la de Will Smith es una verga. Y esto no solo está bueno, sino que es una genialidad. Que es que... En la de Will Smith había como unos zombies que salían de noche y eran súper rápidos, eran monstruos directamente. Claro, Will Smith se enfrentaba a una especie de zombies, a unas criaturas. Acá, la gente que lo persigue a él, que son seres que salen a la noche nada más, son personas comunes. Totalmente comunes. Pero que los chabones es como una cosa que no sé qué pasó, como un virus, que se volvieron como súper sensibles a la luz solar. Sí. Y son como vampiros, tipo, no pueden salir de día. Pero son gente totalmente normal. Son como vampiros, no pueden salir de día porque se queman, se le hace la mierda a toda la piel, pero es gente normal y tampoco pueden utilizar. Es un virus raro, ¿no? Es un virus que es una buena enfermedad para agarrarte. No puedes salir y tampoco puedes utilizar nada que sea como eléctrico. Parece que están en la Edad Media. Claro, los chones como que retroceden a la Edad Media. Genial. Pero está bueno porque se visten tipo Edad Media. Y están con... Son como una secta. Como están con antorchas y con los pinches, ¿viste? Tipo campesinos. Y está muy bueno eso. Para la vista es muy bueno. Aparte, los chabones... ellos tienen una colmena, ¿viste? Y viven todos como una colmena. Y Charlton Heston no sabe dónde queda la colmena. Pero ellos saben dónde queda la casa de Charlton Heston. Y lo van a buscar todas las noches. Y es como tipo 500 personas en la puerta de tu casa. Y el chabón, yo no vi la película, pero vi la que el chabón está como al lado de la ventana y tiene el fierro así, y los mira. Tiene y lo putea, lo corta y dicen la concha de tu madre y lo van a agarrar. Eso es muy bueno. Le grita que el chabón sale con la ametralladora y les tira desde arriba. Es muy bueno. Nada. Véanla, que es... Lo que decimos, vos querés fiesta. Mirá qué copado todo esto. Acordate ahora la de Will Smith. La de Will Smith, nada. Un chabón peleando contra. Malísimo. Sí. Es un jueguito, un Resident Evil, cualquiera. Así que otra que hay que ver, hay que verla. A ver. Pará, después de mencionar estas dos genialidades, porque mira, Badlands y Omega Man, ahí tenés diversión, si no te pura divertís con esto. Si vos no te divertís con esto, tengo otra cosa para vos, Peter, que se llama mierda. Pero capaz la mierda te gusta, hay gente que le gusta la mierda y que están esperando, llegó el momento a donde vamos a recomendar mierda. No, porquerías que estuve viendo esta semana. Además es como que la consumís, a mí también me pasa de... Y porque no, yo lo entiendo como un corte y como un recreo, sí. O sea, ¿entendés? Veo algo para cortar. Tampoco. Lo cortás totalmente encima. Yo te veo, qué sé yo, me vi hace unos meses, boludo, la mierda de la de los Vengadores, no, ¿cómo se llama? Los Defensores. Me clavé 8 capítulos de Los Defensores. Una banda, igual. Fue una boche, que fue una cagada. Además lo ves así, viste, te lo comes y lo entero. Vi, qué sé yo, lo vi en un día, en dos días, no sé. Entre las mierdas que estuve viendo, vi... No, pero esta te va a gustar, te va a resultar interesante. Vi la película de Adam Sandler, la producida por... El cáncer del humor. No, aparte producida por Netflix. No, pero es la de Adam Sandler ganando premios, que está ganando premios en los festivales. Que la dirige Noah Baumbach. El Noah Baumbach, Frances Ha parece una genialidad. ¿Cuál? Noah Baumbach. Frances Ha, ¿la viste? No Noah la Baumbach. Vi Frances Ha, pero es una obra maestra. He jugado a defender al Noah Baumbach. No, Noah Baumbach es raro, es el chabón que agarró a Ben Stiller y le dice vení, Ben Stiller. Es como que hizo un negocio con Ben Stiller. Hizo el documental de Palma también. Ah, ¿es de él el documental de Palma? ¿Dirigió él el documental de Palma? No, a Baumbach, sí. Ah, bueno, ahí lo quiero más. ¿Viste? Ahí lo quiero, ¿viste? Un poquito más. Frances Ha es una película, pero 10 puntos, ¿eh? ¿Frances Ha es 10 puntos? Sí, mirá, la fotografía blanco y negro, hermosa. No, yo la que había visto de Noah Baumbach fue hace ya muchos años, cuando yo era adolescente, hace como 10 años atrás, vi Margot en la boda. Margot en la boda era con Nicole Kidman, con Jack Black, que a mí me gustó en su momento. No me acuerdo cuál es. En su momento, mírala, no sé. Después tiene una que actúa Jesse Eisenberg, actúa el de Tonto y Retonto, ¿viste? De Jim Carrey, no, el otro. Sí. Ese tipo que también es como un drama medio familiar, medio... Jeff, no sé cómo se llama, Jeff, el de... No me acuerdo. Sí. Pero es como un drama súper indie, mal, bien, es de será del 2001 la película, que está muy bueno. Es raro como el director, sí. Es como una cosa como lo que es una especie de Judd Apatow, un Judd Apatow, un drama así medio oscuro. Y ahora hizo esta que es con Adam Sandler, que está pegándola como en varios festivales. Nominada a la Palma de Oro de Festival de Cannes, estamos diciendo, ¿eh? Nominada a la Palma de Oro de Festival de Cannes. Sí, sí. Claro, es el chabón, viene medio del lado de Wes Anderson también. Sí, bueno, trabajó de guionista de Wes Anderson. Tiene una similitud muy grande a Wes Anderson. Y es con Adam Sandler y con Ben Stiller y con Dustin Hoffman. Imagínate esa tríada, tipo Francella, Emilio Dizzi. La tríada de Dios. No, es muy jugada esa tríada. Pero es como Adam Sandler actuando como serio y Ben Stiller actuando como serio. Es como que comedia pero drama. Muy raro. Rara, rarísima. ¿De qué se trata? Mira, es Dustin Hoffman, que es el padre, ¿no? Y es que es un artista que su carrera nunca funcionó y como que ya tiene 60 años y dice, sí, no, porque cuando yo era pibe. Y tiene como amigos de él que eran artistas que la pegaron y él fue el como que no la pegó, ¿viste? Dice, este hijo de puta es famoso. Y que tiene 3 hijos. Uno es Adam Sandler, otro es Emma Thompson, que también actúa, que son como hijos ya grandes, ¿viste? Son hijos medio viejos ya. Y que son como los que están en la B. Y Ben Stiller es un hijo que él tuvo con otra ex mujer, que es una mina más de plata y como es un pibe más cheto. Al chabón este le pasa algo, al viejo le pasa algo, medio que le agarra un ACV, una cosa así, y los hijos se tienen que volver a reunir en el hospital. Y esto es así. No, pero a mí me entretuvo, a mí me gustó. ¿Sí? O sea, en el momento me entretuvo y después cuando terminó fue como, bueno, no sé qué vi, pero... Pero entretuvo. En el momento entretuvo. Y tiene como esa cosa, Wes Anderson, es como súper indie. Al palo. La otra vez hablábamos del cine indie, sí. de lo extraño que nos resulta a veces el cine indie. En uno de los programas que no salió hablábamos de la película que la fotografía la hizo el coreano, sí. Que eso ya me gustó mucho más, sí. La hizo justamente el coreano que dijimos que le hizo la fotografía Handmaiden. Y a It, ¿no? Que hizo Oldboy y It. Está bueno, es una muy buena combinación. Oldboy y It, me gusta. Mal. Sí. Y que le hizo la fotografía también a esta, que era la Me, Air and the Dying Girl, la que chica moribunda. Sí. Esa medio indie. Pero que... Tenía cosas interesantes. Tenía intención, es como ver Juno. Juno tiene cierta intención de... Como ver Juno, como ver alguna porquería... Super cool, ponele. Claro. Bueno, Super Cool es más una comedia, pero sí, que tiene una intencionalidad a la hora de la colorimetría, de los planos tienen. Sí, no es una cosa tirada al aire. Super Cool a mí es Super Bad, no son la misma Super película. Super Bad, sí, es la misma. En la realidad misma. Se llama Super Bad. Se llama Super Bad. ¿No? Yo esa, la tengo como es, Super Cool por muy bien. Me re gusta esa película. Sí, a mí también. A mí me McLovin. McLovin. Los policías. Es como Adventureland, es el mismo director, creo, encima. ¿Viste Adventureland? Claro. La de Jesse Hay. Bueno, tienen como. Son buenas películas, muy buenas, pero son super mega. Una estética muy marcada que es el indie. Así que esto es más o menos lo mismo de todo eso. Tiene como algo de Super Cool, si lo querés poner, o de Super Bad. Tiene como esa cosa que es medio fresca, pero después a nivel visual es como Re Wes Anderson. Es como, son planos que... A ver, no, pero ni siquiera Wes Anderson, porque Wes Anderson tiene una cosa de la dirección de arte que es muy buena. Sí, es el mejor director de arte. Yo quiero que venga Wes Anderson a empapelarme en mi casa, que venga y te digo, mira, te voy a poner un empapelado así medio de leopardo. Como director de arte, un genio mal, claro, pero como claro. Director, bueno, hay cosas. No, después como director es como él hace sus planos que son más cuadrados, es una cosa más cuadrada, ¿viste? No tiene mucha tridimensionalidad. Es lindo, para lo ves y es lindo. A mí... Acá es como lo mismo, pero encima no tiene buena dirección de arte. Puede ser una dirección de arte de nada, un departamento, y es todo como medio choto, ¿viste? Feo. Sí. Pero para ver una mierda. Otra mierda. Que en realidad, esta, mirá, ¿sabes qué vi? Colosal. Que es la dirigió el flaco este Nacho Vigalondo. No tengo que idea. Es el español, creo que es él. No sé si es español o es mexicano. No tenemos internet para chequearlo. No. Pero es de... ¿Habla castellano o la castellana? Castellano. Argentino claro. No es. Argentino no es. Entonces debe ser mexicano, debe ser español. No, pero que es un chabón que hizo... yo vi un par de cortos de él que me mostraron amigos. Que me dijo, che, mirá qué bueno esto. Un par de videoclips que dirigió también. Y que es el chabón zarpado. O sea, yo lo que vi de cortos y de videoclips era muy, estaba muy bueno. Muy bueno. Como yo, como que si te dijera, ¿entendés? El videoclip del que... de Edward Wright. Sí. Ayer volví a ver Baby Driver. Porque salió en Blu-ray. Sí, salió y me la bajé. Me bajé como un Blu-ray zarpado y la vi en la tele. Excelente Baby Driver. Pero es como si yo te dijera, bueno, viste que él dirigió el videoclip. Él antes de hacer Baby Driver está basado en un videoclip que él filmó. Yo como los videoclips esos que vi, vi una seguidilla de videoclips y dije, sí, no, videoclips que tienen ideas cinematográficas muy buenas. Pero pues el chabón este no sé qué más hizo. hizo un capítulo de terror para la película VHS 2. VHS 2, sí. ¿Viste? Hay una antología de terror que se llama VHS. No la vi ninguna. Una película de terror, sí. Muy claro, no viste VHS. No, man, no, no la tapa, no viste por lo menos. Es un afiche que dice VHS, hay un VHS. No creo. Es una que antología que sí, salió. Sí, lo veo, pero no lo veo. Pero salieron un montón. Peter, ¿sí? Es como si yo te dijera El Juego del Miedo. ¡Posta! No, no tengo idea, man. No lo conocés, no. Como si te dijera así. ¿Está bueno? No, o sea. Es una antología, se hicieron tres. Sí. Como si yo te dijera Creep Show. Sí. ¿Entendés que era la 1, la 2, sí, la 3? Bueno. O la 1, la 2, no sé, la 3, ya no, si hubo 3 de Creep Show, no me acuerdo. Qué bueno Creep Show, qué bueno Creep Show. Era tipo Creep Show, pero choto. Era unos, buena definición. Eran unos pibes que se metían tipo en una casa y encontraban una caja, se metían medio de vandalismo en una caja, medio skaters así, y se encontraban con una caja con VHS, y ponían los VHS y cada VHS tenía filmado una historia. Con un capítulo de los Simpsons. Con un capítulo de los Simpsons. Pero que, o sea, en la 1 eran como directores así que medio indies, sí. Y que había un par que estaban buenos. Había un par de cuentos, yo vi la 1 de VHS y me acuerdo que un par de cortos estaban buenos, pero después había otros que eran una cagada. La 2 ya no la vi. No voy a ver la 2. Lo voy a ver. Claro, está la 3 también, hay como muchas. Hay como, que es como un rejunte de directores para tu. Sí, sí. Entonces el flaco este dirigió esa y ahora es como que pasó, dio un salto más y hizo Colossal, que es una película que actúa. Anne Hathaway, ¿sabes cuál es? La ubicas, bueno, está bien. Hermosa. Anne Hathaway, con uno de estos boludos que salieron de The Office, ¿viste? Sí. No, de The Office, de, sí, actúan The Office y te actúa también en The Hangover, ¿viste? The Hangover, los boludos que salieron de Hangover, sí. Hay tres boludos que salieron de Hangover, el gordo, el que es más fachero, este es el de los lentes. Ah, oh, sí, el tipo gracioso, es el más gracioso. ¿Qué es un boludo? ¿Qué es un boludo? El actor es un boludo. Ya actúa, yo lo vi en The Office en Americana y me pareció un boludo. Y malísimo. Parece un boludo en todos lados. ¿Qué es Anne Hathaway hace de una mina? Que es alcohólica y que cuando ella está borracha se transforma en un haiku. Vi el tráiler, hermano, ya me acordé. Que se transforma en un haiku. Sí, sí. A ver, la idea está buena. Vi el tráiler y la idea era muy buena, pero me hacía flashear cómo era visualmente, se veía muy feo. Se ve feo y está mal planteada la historia. O es una mina que es borracha, una mina alcohólica, tipo de 30 años, que su vida está re mal, así, que está en las últimas. Cuando se pone en pedo, se transforma en un haiku. Un haiku es un monstruo japonés que, un Godzilla. Exacto. Que rompe todo Tokio. Y se transforma en un monstruo. La idea es buena. La idea es graciosa. Es graciosa la idea. Además, salto haku, viste, que está haciendo mierda todo. Podría ser una buena novela gráfica. Sin duda. Una cosa así. Está buena la idea. Pero la ejecución no. Es pésima la ejecución. Porque caen, es el poder que cae en manos de los idiotas. Es como lo que yo te decía de Death Note. De la película de Death Note. Sí. La gracia de Death Note, del anime, que lo terminé de ver y que la primera parte es excelente y la segunda parte cae, mucho. Por decirlo. Pero la gracia de Death Note es que el poder que cae sobre unos pibes que son unos genios y que son, viste. Videla Jr. Claro, que son Videla Jr., que son re inteligentes y que piensan. En la película de Netflix caen en la mano de Seth Rogen, ¿entendés? Caen en la mano de Jonah Hill. Es tipo Jonah Hill con una Death Note, que es un boludo el pibe. Es un pésimo actor, pero encima es un chabón que es un tarado. Es un corky americano. Es un corky americano. No es un genio como el japonés, boludo, el como Kira. Como Kira. Un terrorista era el chabón. Y acá es lo mismo, es como la mina es una boluda y el chabón que te estamos hablando, el chabón de Hangover, haciendo también un papel de mirá, soy un boludo. Estaba buena la idea. La idea claro, era muy buena. Pero muy malo todos los personajes y el universo en sí, el mundo donde se desarrolla la película. Choto, medio como Marvel por momentos, ¿viste? De peleas bien, así. Es como una bajada, ¿no? Que sea como Marvel, que se vea más o menos parecido. Sí. Ahí. La idea estaba buena. Terminé de ver, volvemos siempre a Lynch, al buen Lynch, Twin Peaks, y hay que darle un punto final a Twin Peaks. No sé qué pasó con Twin Peaks, a mí me gustó, o sea. Yo no la terminé de ver. No, a ver, Twin Peaks temporada 3, arrancó rara, arrancó. Yo vi los primeros 4 capítulos. Arrancó gore, volvemos al gore. Sí. Arrancó gore. Eso me acuerdo que me hizo mal a los ojos. Sí, arrancó gore y los primeros capítulos fueron como muy oscuros y muy de fantasmas y muy de una cosa medio turbia. Después, en un momento. Hay un capítulo que es el 8, que es el un capítulo, famoso 8. El famoso capítulo 8. Que da explicaciones sobre todo el. Que es un delirio, que es todo un delirio. Y después de ahí medio como que se puso un poquito más amena. Pasa que es muy larga. Fueron 18 capítulos. Una banda. Una barba. Una banda. 18 capítulos. Pero, a ver, ¿qué pasa? Es una cosa que no tiene trama, no pasa, no tiene absolutamente ninguna trama. Siempre está el tipo que dice, no, pero en realidad todo tiene sentido. Sí, todo bien, después todo lo discutimos, anda, quédate ahí que ahora voy. Pero sí, no, digamos, trama no tiene, es toda una locura, un sinsentido. Es una demencia. Toda una demencia, pero entre toda esa demencia hay como escenas que son graciosas, que están bien pensadas. Yo otra vez te decía la escena de que está David Lynch con el Ferrer, ¿cómo se llama? Miguel Ferrer. Miguel Ferrer, que está con la mina. Que murió hace poco. Sí, murió hace poco. Murió. Murieron varios de Twin Peaks mientras estaba. La mujer del tronco murió. Murió antes que y se filmara. Y aparece. Ah, no, aparece. ¿Aparece? Ella. Aparece. Pensé que no había filmado. Aparece muriéndose, es muy bueno, porque está con el respirador así. Un zapado. Aparece en el primer capítulo eso. Está con el respirador. Y se murió al toque después. Y también se murió Miguel Ferrer. Sí. Un capo Miguel Ferrer. Claro. Actuó en unas películas increíbles ese tipo. Sí, sí, sí. Y que llega a la habitación de David Lynch, que David Lynch actúa mucho esta temporada. Él está como, claro, como Cooper está dormido. Cooper está todo el tiempo dormido, que es un boludo. El que lleva un poco adelante la historia es Lynch, ¿viste? Y que está Lynch conmigo, una prostituta en una pieza, una cosa medio rara. Entra el chabón y dice, necesito que hablemos a solas. Entonces Lynch dice, ah, bueno, sí, retírate, querida, por favor. Y la mina, viste, habla todo así, Lynch, sí. Habla todo finito. Y la mina se empieza a vestir y está como tipo un minuto vistiéndose y poniéndose, no sé, los aritos. Y están los dos chabones callados. Ahí. Así, mirándola. Y la mina se va. Esas cosas a mí me resultan divertidas. Que el chabón haga eso, porque pensá que a Twin Peaks, tú, cuando se dio el último capítulo, lo vi una banda de gente, corte. Había una expectativa y un público que lo veía en la, claro, tele bastante grosso, y toda la gente que cuando apenas salió también lo vio. Y el show metió algo totalmente demencial ahí y lo vio un montón de es gente. Es todo así, esto no, nada tiene sentido. No. Y tiene escenas que son más graciosas, escenas que son menos graciosas, escenas que no entendés nada. A mí lo que no me gusta es cuando se pone flashero, tipo. Flashero, sí. No, cuando se pone como esa cosa del espacio y que van al espacio y está Cooper volando por el universo y toda esa cosa me resulta medio aburrida. Me gusta, sí. me divierte más las escenas estas que tienen humor ya de por sí, de que es los dos tipos esperando que una mina se vaya para empezar a hablar. En cualquier película la mina se hubiese ido en 2 segundos, ya sí. Sale del plano. No va a tardar un minuto y medio en vestirse, ¿entendés? En una película. Las como partes del bar, me dijiste que te habían gustado un par. No, tiene los no. Los finales musicales son en malos, el bar sí. Son una cagada. Son malísimos. Está Eddie Vedder haciendo no sé cualquier cosa. Están los otros boludos, los de Night and Night. No, que son insoportables, que son horribles. Es raro eso, man. Y después están las bandas que son re de Nueva York, como indie, no, es una chotada. Hubo un tema que me gustó, que lo pasé, de unas minitas que estaba bueno, pero fue tipo el único. Sí, igual ya darle un cierre con el coso tocando a mí no me llama tanto. Tiene escenas musicales, que hay una escena, qué sé yo, musical en el capítulo 8, el famoso capítulo 8, que está bueno, son como tipo 50 minutos, está re bueno para haber fumado, vos te fumás. Mirá el 8 sin haber visto todos los anteriores, digamos. Mirá el 8 sin haber visto del 1 al 7, no haber visto ninguno y fumate un porro. Claro, está, no, nada tiene sentido y al final está bueno porque justamente tiene una cosa de la década del 50, de un meteorito y unos chabones que aparecen, unos fantasmas que aparecen en la década del 50, y que está todo musicalizado como un tema de los plateros. Y que está bueno eso, sí. Porque dentro de todo es tipo la música de la década del 50, los plateros, tú, así, ¿viste? Una cosa, y que fluye y que está. Y que pasa. Chabón lo hizo y lo metió ahí, en algo que por igual es cualquier serie, está todo automatizado. Pero la música después, si vamos a hacer los cierres con banditas de Nueva York, que son unos chabones que están diciendo, bueno, y pasá por nuestro SoundCloud, no sé qué, ¿entendés? No, es muy así. Así que Twin Peaks, no sé, un delirio. El último capítulo, los últimos capítulos, claro, Lynch es súper tribunero también. Porque John te deja dormido a Cooper toda la temporada y te lo despierta en el último capítulo. En el último capítulo se despierta Cooper y dice, sí, hijo, pues tendrías que haber hecho eso en el capítulo 1. Estuve toda una temporada sin el chabón y ahora se despierta. Y el último capítulo está bueno, es como súper flashero ya. Pero es cósmico. Como deja de ser sorprendente ya. Sí, ya lo que tenía. Es como la locura sobre la locura y que ya listo. Está. Lo interesante de Twin Peaks, primera y segunda temporada, que cuando aparecía eso, el Black Lodge y toda esa movida, quedabas de la cara porque. Claro, en las dos primeras temporadas, como la cosa era más una serie normal, digamos, de policial y de detective, cuando aparecían esas cosas. Era la gracia. Te impactaba, te dejaba reimpactado. Ahora al ser todo así ya no. Ya te aburre. Pero al final está bueno. Hay un video muy bueno en YouTube. Que es David Lynch, ¿viste? Ahora se usan las videoreacciones. Sí. Que están los tipos viendo un tráiler de, no sé, Batman v Superman y grita. Y dice, sí. Oh, no puedo creer. ¿Qué te pasa? Calmate. Dale. Claro, cálmese, señor. Que es David Lynch reaccionando al final de Twin Peaks. temporada 3. ¿Eso está en internet? Está. No, porque es así. Porque en la serie, en la mitad de la serie, llegando a los últimos capítulos, hay una escena que a David Lynch y a Ferrer le mandan un VHS con algo que ellos tienen que ver, que es una locura. No sé qué era lo que era. Ya ni me acuerdo qué era lo que era. Entonces ellos ponen play y está David Lynch. Y es, claro, es la reacción de David Lynch reaccionando al video que él vio. Pero dice, ¿what the fuck? Y está así como todo confundido. Y es muy bueno, es muy divertido. Ese video es muy divertido. Pero yo lo banco, qué sé yo. El último capítulo encima aparece Laura Palmer. Tribulero, un capo. Y que grita y aparece una. Es como de terror, está bueno. Sí, un capo. A mí me gusta el Lynch cuando se mantiene, digamos, entre lo normal, el terror, lo psicológico. Está, se mete ahí en el medio. Está lo que el chabón sabe hacer excelentemente bien. Es eso. Sí, como lo conocíamos la otra vez de Mulholland Drive. Que está más o menos por ahí y que funciona re bien. Es parecida, qué sé yo, Fuego Camina Conmigo es parecida a Mulholland Drive en ciertos aspectos. Digamos, la serie esta de Twin Peaks, la temporada 3, es la continuación de Fuego Camina Conmigo, de esa línea narrativa de Twin Peaks que no se entiende nada. Es el Twin Peaks original. Es verdad. A mí me gustó hasta ahí esa, de Fuego Camina Conmigo. Es parecida. Sí, es parecida. La idea es como. La idea es igual. Es como la Mulholland Drive, que es una cosa que es una locura, pero Mulholland Drive está re bien puesto. Sí, porque maneja lo absurdo y lo real todo el tiempo y está excelentemente bien. Esta temporada de Twin Peaks tiene como eso: tiene como cosas que remiten a Mulholland Drive y que están muy bien, y tiene cosas que son una mierda. Sí. ¿Viste? Pero es meritorio igual. Hay que ver qué hace. Se hace la cuarta temporada. Seguramente. A mí me acuerdo que el chabón se había bajado cuando él, antes de empezar a filmar la serie, uno se había bajado. Porque dice, no llegamos a un acuerdo económico. Como que fue re sincero, dice. Sí. No, yo pedía tanta plata para hacerla y no me hicieron. El chabón nunca nos mintió en la cara, el chabón. Al final se la dieron la plata y que hizo eso. Está bien, yo lo banco. Olvídate. Tendría que hacer una película. Me gustaría ver una película de Lynch igual. Su película anterior había sido la de los conejos, que, que fue malísima. Y en la Empire es esa, ¿no? Sí, es la del departamento. Sí, pero que ellos, la mina con la otra mina en el departamento y que se van metiendo ahí como una cosa que es la tele, que son los conejos. Muy rara eso. Sí, no, una película. Además dura como 3 horas. ¿No? Sí, es larga. No, pero está editada después, la película de los conejos está editada como película, que dura como 50 minutos. Ah, mira, eso no lo vi. Es una familia de conejos, según el departamento van, se sientan, se paran y no sé, es como una. Demasiada. Sí, demasiado, los conejos. Así que bueno, Peter, creo que eso es todo por hoy. Sí. ¿Vos tenías algo más? No. Está bien, fue un programa con mucha información. Sí, ¿cuándo grabamos? ¿Cuánto tiempo? Y como más o menos como 2 horas. Oh. Sí, un programa volvió el Rufelada. Pero pasa que, claro, sin tanto tiempo sin grabar, había muchas cosas. Mal. Nos estaremos viendo la próxima, entonces, espero que sea pronto. Pronto, sí, va a ser pronto. Igual ahora ya entramos en la vorágine de ver muchas cosas, ¿viste? Sí, ya una vez por semana nos vamos a juntar. Sí. Yo estoy viendo mucho, estoy viendo. Ahora que puedo bajar. ¿Viste cuando puedes bajar? Ahora te voy a mostrar una página. Que descubrí, que está muy bien. Oh, bien. Pero es solo para Peter. Después vamos a ver si se la alargamos a la gente. No creo que la tienen que pedir. No, pasa que a mucha gente no le va a gustar. Porque es una página para bajar, pero no es por torrent. Es por enlaces. Muchos enlaces. Muchos enlaces. Pero con el JDownloader. Hay un programa que se llama el JDownloader, tipo descarga J. Sí. Que te los copia todo y te los baja automáticamente. ¿Eso existe? Ay, pero es la entonces vida. No importa, es lo mismo que bajar un torrent porque te agarra todos los enlaces, viste, es parte 1, parte 2, parte 3, y te los copia todo y te los baja todos. Qué genial. Claro, porque yo encontré una página que es muy muy buena, que es para cine más de culto, más de cinéfilos, pero está todo subido con esos enlaces, pero es tan bueno porque es como un foro donde la gente recomienda y sube cosas, y las cosas que suben están buenas, no es que es la mierda, es, viste, la página de Torrent que entras y decís, no, Tor 2017 y toda la mierda de ahora. Muy bueno. Bueno, ahora te lo voy a mostrar. Así que, nada, nos vemos. Peter, la próxima. Nos vemos. Cerramos con un temita, a ver con qué temitas vamos a cerrar. Siempre nos olvidamos de eso, nosotros siempre nos empezamos a despedir. Mira, yo te voy a decir ya mismo, vamos a terminar con algo bien. Acá encontré algo para despedirnos así rompiendo todo. Esto me gusta. Nos vamos entonces con un tema de Black Mass, masa negra. Es increíble. Es como, el chabón es inglés y hacía. Ahora lo vas a escuchar, Peter. Es música electrónica, pero oscura y medio drum and bass, pero mala onda, energía, muy bueno. Así que un temita del amigo Black Mass, que se llama Doom Flash, que es un temita de él. Y nos vemos. Nos vemos. La próxima.